Sí, fue una conferencia con discusión después. Fue una plática con un conversatorio, ¿no? Como que supuestamente iban a ser como el eje de una discusión, pero pues como pasan esas cosas, nada más hicieron como una breve presentación y ya nunca llegamos a la discusión. Exacto. A mí, por ejemplo, a ese no me invitaron, yo me autoinvité, o sea, y a los que me invitaron no fui, por ejemplo, porque me parecen como rígidos los dispositivos. O sea, el discutir sobre espacios independientes sin las nomenclaturas subsecuentes que eso genera y tratar de darle esa sensibilidad a tocar los temas y hacerlo en un espacio institucional como el NOAA, pues ya me parece un fracaso del modelo completo. El de la camionera dice que pues, estuvo mucho mejor y que se hicieron varias mesas y que si no te interesaba la discusión en una mesa, te parabas y ibas a la otra. O a las quecas. Yo veo como un poco de repente también como estéril criticar al formato, ¿no? Creo que todos los formatos tienen posibilidades en contra y a favor, ¿no? Pero es exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo, de tomarse más en serio uno como lo que el sistema y todos los que pertenecemos a él ofrece, y como esa elasticidad es la que deja muchos puntos ciegos, ¿no? Eso lo vimos, pues, bueno, los que fuimos a ese citar de Gabriela Rangel, que se llamaba Puntos Ciegos, ¿no? Que se hablaba de cómo se genera ese tipo de elasticidad que te hace ya no ver, ya no ser coherente, y entonces si ya no te hablan los que te dijeron que te iban a hablar, pues entonces ya nada más haces coraje, pero no te quejas y no genera antecedente, y entonces no se hace como pues, esa jurisprudencia que va dejando un poquito de historia, ¿no? Entonces, si lo que haces es como pues, no apegarte a lo que prometes, pues entonces sí, hay cambios, pero que sean consensados, que se llegue como que lleguemos todos juntos a esa transformación. Sí, yo creo que es como un juego, ¿no? O sea, finalmente, si de repente uno propone que en el fútbol pues hayan 15 jugadores y todos lo aceptan, pues está chingón, ¿no? Y si son 11, pues como que pelearse con las reglas también del propio encuentro, o de repente descreer en el encuentro porque no se ajustaron a las reglas que habían prometido, es también como desviarse del tema central, que el tema central es el contenido del encuentro, ¿no? Y creo que cada dispositivo puede generar cosas. Yo lo que pensaba es que de entrada pues me encantó como el modelo del Open Space. Creo que da la posibilidad de repente de poder trabajar temas que a los organizadores no se nos pueden ocurrir, porque, y sobre todo pues en el encuentro que vamos a realizar, es tan variado el campo, digamos, hay tanta gente que está fuera del modelo de la educación formal, por tantas razones, pues que en realidad creo que es casi imposible que podamos generar como una agenda que podamos incluir a todos los participantes, pues, ¿no? Entonces creo que sí tiene que haber como un espacio para que en el mismo encuentro se vayan generando como los temas que les interesan a todos. Pero también creo que es válido aquí como ir un poco en contra del purismo con respecto al Open Space y que nosotros propongamos algunos temas. Claro, podríamos fingir y los proponemos allá, ¿no? Como ya como participantes. Pero creo que sí. A mí me dan ganas como de que en la convocatoria ya planteemos dos o tres temas para que la gente pueda empezar a pensarlos antes del encuentro y que puedan llegar ya con sus propias conclusiones, ¿no? Como, y pues básicamente los temas que yo he pensado que podríamos como proponer es eso, es la posibilidad de hacer un organismo o una agrupación o un sindicato o vete a saber qué tipo de nombre le podamos poner pues al grupo de talleristas, y también que el grupo de estudiantes pueda tener una organización, porque por ejemplo en el caso de la UBA, que es lo que estábamos discutiendo cuando llegó esta Mónica, ¿no? El problema es que los alumnos no tienen como un espacio en el que puedan ellos dialogar con la institución, ¿no? Lo que proponía Dussel y lo que propone Dussel en cada conferencia que puede, y se me hace magnífico, es que toda universidad debe de tener un espacio una oficina de asuntos estudiantiles llevado por estudiantes fuera totalmente de la institución y que puedan discutir lo que ellos quieran, ¿no? En el caso del Faro, por ejemplo, de los faros, de la central y los espacios gratuitos, en general los alumnos sienten que se les está haciendo un favor y entonces no se quejan, le dan el taller que la política es el poder cultural se maneja como exacto, fuera una dádiva, ¿no? Pero entonces creo que es muy necesario, ¿no? Para que porque finalmente los talleristas tenemos a mí no se me hace que nos deslegitime, pero tenemos la cuestión del sueldo, ¿no? De que de repente puede implicar según los discursos con respecto a las luchas educativas, ¿no? Por ejemplo, si de repente nosotros como talleristas empezamos como a quejarnos en la UBA, se puede entender de que nos quejamos porque nos estamos quedando sin empleo. Lo cual, ¿por qué? Pues, porque nos estamos quedando sin empleo, ¿no? Porque están yéndose como hacia talleres que es, bueno, etcétera. Es un digamos un caso independiente, ¿no? Entonces yo básicamente ese sería como el punto que me gustaría proponer en la convocatoria, ¿no? O sea, la posibilidad avisar que de este encuentro queremos formar una especie de organismos tanto de estudiantes como de talleristas, ¿no? Pero ese es uno de los temas que quería pues que discutiéramos ahora, pues, ¿no? Si le suena, si no, no sé, pues, estoy como sí. Bueno, yo creo que son como varias cosas. Una, es decir, la idea esta de hacer una educación viene de ti o es algo que tú has detectado, digamos, como en el grupo de interesados, como para echarle hipótesis de que puede haber ese interés. Pregunta uno. Ajá. ¿No? Sí, sí. Pregunta dos sería, creo que habría que tener como claro qué es aquello que se va a hacer. Yo inclusive me echaría como un punto atrás al encuentro, porque digamos que si se tiene como claro el objetivo, de ahí ya se deriva una metodología, ¿sabes? Te voy a decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay metodologías en grupo en un chingo. Lo del open space, lo que para lo que funciona muy bien el open space es para hacer como una especie de sondeo de un grupo interesado en algo. O sea, esa metodología se inventó para empresas. Es como un focus group. Para juntar a digamos, como para empresas grandes, en donde se tiene que buscar una solución muy rápida en complejidad, en un pensamiento como, completamente como productivista. Sí. Entonces, o sea, si el objetivo está ahí muy claro de decir hagamos lo que una se quiere hacer es una organización, posiblemente el open space como metodología no sea lo mejor, precisamente porque el open space lo que hace es detectar problemáticas, intereses. Ajá, exacto. Y por ejemplo, lo que nos salió en Boomerang de la Quiñonera es que nadie realmente, o sea, hay muy poquitos interesados en hacer una organización de colectivos independientes. O sea, nos vamos a juntar el siguiente sábado para evaluar la información, pero lo que sacamos así como a grandes rasgos de lo que leímos como superficialmente es los colectivos están súper interesados en cómo operan ellos hacia adentro y cuáles son sus propias problemáticas, pero no les interesa gran cosa unirse con los demás, ¿eh? O sea, digamos, ahí hay como fineza que sí, que si no vemos como la situación y lo que es, digamos, como una hipótesis un poco más amplia de lo que puede ser como un deseo en relación con esto. Están los dos caminos, uno a decir yo digo que tenemos que agruparnos y luego nos damos cuenta que no hay interés, o lo abres, haces un paso anterior y decir vamos a ver cuáles son los intereses. Y sí, pero esa es la experiencia de Boomerang y es en torno a los colectivos y células activas, ¿no? lo que propone Daniel es hablar de talleristas y de alumnos, o practicantes en términos generales del arte contemporáneo. No, espérate, es que sí me hizo sentido lo que el paralelo con lo de los colectivos, uh-huh, en el sentido de cuál metodología es la que se usa para qué. Uh-huh. O sea, inclusive yo digo, si está ahí como muy claro que el asunto es agruparse, el open space es la metodología correcta. Claro. Por ejemplo, si ya está como eso... No, sí, tú hiciste un paso atrás y lo ves con más distancia y estás hablando de cómo... Digo, estoy hablando de Boomerang porque se puso sobre la mesa y porque les latía y así, pero ahí sí quería decir, es que metodologías de grupos, hay muchas, claro, para distintos objetivos. Y es un encuentro de colectivos, y tú lo que estás pensando es un encuentro de individuos, ¿no? No, también hay colectivos, digo, los maestros de cada institución tienen como diferentes problemáticas, y también los alumnos, ¿no? Pero creo que lo que dice Mónica es súper interesante, pues, ¿no? O sea, para mí sí como que el objetivo es que nos organicemos, pues. Claro que sí. El objetivo primordial de todo esto es que nos organicemos, ¿no? Y justamente esta idea, te cuento un poco de dónde viene. ¿Se podrá fumar aquí? Sí, bueno, nos paramos ahí. La idea viene, digamos que ha ido como surgiendo, no sé bien de a dónde. Cuando me di cuenta que ya la traía yo, desde hace como 5 años. Y lo he platicado con muchísimos talleristas en diferentes momentos, donde normalmente hay una coyuntura, ya sea que viene de los alumnos, de repente que los alumnos están muy, muy preocupados porque no se certifica su educación, sobre todo en espacios como el Faro, como la Central, y entonces pues hemos ido como detectando pues, que hay un monopolio de quién es el que certifica la educación en México, que es tanto la UNAM o de las artes, etcétera, etcétera. Exacto, y entonces todos los que no le entran a ese modelo de educación, simplemente no son certificados. Entonces, de repente se nos es como muy urgente el crear un modelo de certificación alternativo, por una parte, y por otra parte, darnos cuenta como talleristas que, por ejemplo, yo llevo 11 años trabajando en el Faro y yo sigo firmando un contrato mensual, ¿no? Cada mes entrego mi currículum, cada mes entrego mi comprobante de domicilio, cada mes entrego mi programa de estudio. No, eso será antigüedad. Desde hace 11 años. No le valen su antigüedad. No, es humillante que yo tenga que comprobar dónde vivo cada mes. O sea, es una cosa. Entonces, pero yo he trabajado un chingo para el faro. Y finalmente se me corre, todo mi trabajo se queda en el Faro, ¿no? Pero yo tampoco considero que yo sea el Faro, ¿no? Yo soy yo. Y yo trabajo tanto en el Faro como en la Quiñonera, como incluso hasta en la educación formal, de repente pues en la Esmeralda, talleres y todo eso, ¿no? Todo ese trabajo el que va haciendo cada uno, digamos, lo cosecha en la institución, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos de repente unir esfuerzos para generar pues, un grupo de talleristas que nos autocertifiquemos y que de alguna manera pues, podamos transitar de una organización a otra, ¿no? Digamos de que la idea más utópica de que ha venido en todo esto es que podamos generar hasta incluso como una nomenclatura distinta para nombrar a los estudiantes, ¿no? Si de repente ya somos un grupo de sí, no, somos como 100 talleristas, pacientes. No, pero otro término incluso, ¿no? Si de repente ya son como 100 talleristas, de repente certificamos nosotros mismos sin tener que ayudarnos ni del Faro, ni de la UBA, ni del UNAM, ni del POLI, ni de nada. O sea, ¿no? Creando una nueva institución. Pues esa es la contradicción, ¿no? Pero no es una contradicción porque obviamente lo nuestro pues, sería pues, un poco irónico, ¿no? Es como quitarle poder, digamos, a estos monopolios. Entonces, decir, bueno, si un alumno toma 100 horas de talleres con maestros de este colectivo, pues entonces el colectivo mismo lo nombra un tlatoani y si toma 500 horas, pues lo nombramos ahora una puerta de oro, ¿no? Y 1000 horas pues ya será ordenado a su uso, ¿no? Como, eso, digamos que es una idea más desarrollada, pues, ¿no? Ajá, pues una cosa así fue, pues, ¿no? Que obviamente pues no la pienso proponer pero creo que sí es como importante de que nos reconozcamos por lo menos. Uh-huh. Ahora, esa era como historia. Y lo que decías, yo creo que sí, como que el objetivo, por lo menos que yo tengo como lo del 12, es que se generen dos organismos que puedan actuar políticamente incluso, ¿no? No solamente para pasarse de estrategias educativas, sino que de repente puedan defender a los estudiantes o a los talleristas ante las instituciones, y que sea pues una agrupación de talleristas y una agrupación de estudiantes. Pero también creo que para que se logre dar una cohesión en estos grupos, tienen que haber agendas. Que no podemos nombrar un grupo y decir, ah, ya somos un grupo, nos vemos en un año. Sí. Sino que más bien tenemos que localizar al mismo tiempo qué le interesa hacer a esa organización. Y para eso es para lo que sería el Open Space, ¿no? Para localizar qué es lo que va a hacer ese grupo. Porque si no, llegamos, fundamos el grupo y a ver quién se inscribe. Pero si lo fundamos y al mismo tiempo sabemos para qué lo queremos, que es lo que insisto, yo esperaría buscar en el Open Space, pues entonces ya tiene como una tarea y también le va a ser más fácil sobrevivir, ¿no? Porque ese es el gran pedo, que para que los grupos sobrevivan deben de tener una tarea, pues si no, ¿para qué lo forman, no? Es el caso de un montón de organizaciones de ACE, ¿no? Que dicen, vamos a formar una ACE, ya la formaron. ¿A qué? Bueno, pero hay un mecanismo interesante que acabas de decir, como esta parte donde los que toman los talleres, para no decir un término como ya conocido como de estudiantes o algo así, si se inserta de tal manera, puede pasar a formar parte del panel de talleristas. O sea, también es como producir el conocimiento en esa dirección, ¿no? Eso me gusta, y si es el Open Space la metodología correcta para sondearlo, pues hay que platicarlo más. Para mí la reunión pasada sí fue como una sorpresa, porque yo pensé que íbamos a estar todos muy de acuerdo en todo, y lo que resultó es que todo el mundo tenía una idea de la educación no formal totalmente diferente, lo cual por una parte pues me llena de alegría, ¿no? Pero por otra parte pues igual me hace ver que ninguna cabeza sola o grupo de cabezas solos podemos como especular acerca de lo que puede hacer este grupo, ¿no? Por eso es que creo que la dinámica del Open Space nos puede como ayudar mucho para detectar, ¿no? Y por ejemplo, pues los alumnos, que de repente pues escuchar pues también pues por qué se están metiendo a estos centros culturales, ¿no? Y ver si les hace sentido. Y también, pues como dicen Mestre, el gran problema de ser alumno es que desgraciadamente no es una profesión que dure mucho, ¿no? En 5 o 6 años ya empiezas a dar clases, ¿no? Entonces, pues tampoco podemos pensar con una carrera de alumno que está increíble, pues, ¿no? Pero uno podría hacerlo toda la vida. Creo en ese sentido que quizá no para todos los temas o en todos los casos funcione separar en talleristas y alumnos, ¿no? O sea, creo que hay procesos educativos que les implican a los dos y que quizá para realizar su primera pregunta, y haya otros procesos que es por lo mismo, de, no sé, particularidades como estrategias pedagógicas para no sé qué, quizá le competen más a los que están funcionando como talleristas, ¿no? Creo que habría que pensar justo como de qué se va a tratar para ver si no resulta un poco artificial la separación o si claro, tiene sentido, ¿no? Bueno, creo que por ejemplo esto que pone la jerárquica de entrada, ¿no? Ajá. Ya ser como el plano 1 y el secundario, ¿no? O sea, sí, pero creo que esa es una cuestión de fondo que sí tenemos que resolver hoy, ¿no? Para saber qué tipo de reunión, si va a ser conjunta o no. Claro, creo que quedó un poco pendiente. No se trató mucho, ¿no? Quizá habría que decir, pues, ganarla un poco para ver. Justo si a lo mejor se habla ya sobre la organización de talleristas, tiene sentido que se separen para que en el Open Space, decir algo, ¿no? Como retomando la línea, se trabajen ideas de para qué sirve esa organización. Uh-huh. Pero si la idea previa no es esa organización de talleristas, sino, no sé, cuestiones de, incluso esto de la validación de los saberes, creo que podrían estar revueltos, ¿no? Talleristas uh-huh. y alumnos, como para que ellos consideran que, no sé, como que creo que les los implica a todos juntos, ¿no? Entonces, sería que se mueve. Sí, sería como una organización de practicantes todos, como de un saber, ¿no? A menor o mayor escala. La práctica pues es eso que haces muchas veces y que se supone que vas perfeccionando con el tiempo, pero pues que es algo que tienes ahí como una actividad recurrente, ¿no? Y que a veces se desdobla en enseñar y a veces se desdobla en aprender. Creo que sería un poco más horizontal, ¿no? Claro, sí, yo... De hecho, pienso, ¿no?, que ese es como el modelo que a mí me interesa en la educación, cuando el proceso de generación de conocimiento es compartido entre todos, pues, ¿no? Y creo que finalmente, pues, el maestro aprende un montón dando clases, ¿no? Y, pues, un buen maestro que puede lograr que los alumnos expliquen, ¿no?, lo que les está pasando y todo eso, pues, también está enseñando. Pero es que sí siento también... O sea, creo que es un tema que hay que discutir, ¿no? Pero sí siento de que hay una dimensión política de la organización que estamos haciendo. O sea, es que tiene como dos dimensiones. Una es tocar el tema de la educación más como a un nivel ontológico, como claro, se llame, sí, pues, ¿no? De, claro, sí. Y que nos pasemos estrategias de aprendizaje y que revisemos qué es eso. Y epistemológico. Y que es la parte más sabrosa, digamos. Pero también hay un tema muy, muy real que es el político, ¿no? Y creo que a mí me hace sentido que los alumnos sean independientes de los maestros en el manejo político del poder de lo que estamos haciendo, porque de repente sí hay problemáticas que vienen de los alumnos, incluso antagónicamente con el maestro, y que se me hace sano que sean como dos espacios distintos, ¿no? Creo que a la hora de llevarlo a cabo es más complejo, porque una buena población tendría que estar en los dos espacios, ¿no? Hay muchos alumnos que dan clases y muchos que dan clases que también son alumnos, entonces no hay una separación real. No, pero para fines políticos sí. El punto de partida, como esos individuos que sí tienen la esta doble función. Pues sí, pues hay que localizarlos, es muy interesante. Yo por eso pensaba que eran dos encuentros y no simultáneos, ¿no? Y de hecho, ya como para cuestiones operativas, la central se ofrece a hacer una sede. Ellos ponen la lona por si llueve, y un pequeño tentempié, y ofrecen dos cafeteras enormes y café. Entonces creo que está puesto. Y luego Cráter Invertido también estaba como proponiendo que en su espacio puede ser, ¿no? Entonces puede ser un encuentro en la central y un Cráter Invertido. Exacto. Y los que quieran ir a los dos, pues pueden ir a los dos, obviamente. Pero como tú lo que propones es uno que sea conjunto. Uno y otro de talleristas en exacto, otro. Exacto, exacto. Pero así de dividido geográficamente. Pues es lo que hay que discutir. Claro, aquí es exacto. Lo que yo propuse, pero pues igual ya hacemos uno solo, que tenga... Sí, que unos salen con F y otros salen con G. Claro, sí. Yo entiendo la preocupación de quererlo como zonificar, pero... Pues se me hace, en una parte muy, muy, muy a la vista de mi pensamiento, que estás perpetuando de alguna manera el modelo jerárquico, ¿no? Pues la división de funciones, ¿no? Yo sí creo que podemos tener una división de funciones en un grupo sin que haya una jerarquía vertical. Hay muchos tipos de jerarquías y entender pues que cada uno tiene un diferente papel no hace que uno sea más poderoso que el otro, ¿no? Creo que lo perverso es eso, es lo vertical, no tanto la división, ¿no? Y creo que sí tienen una función diferente los talleres, por lo menos en el modelo que tenemos, ¿no? Obviamente a mí me gustaría llegar a un modelo más como de universidad libre donde no hay talleristas y no hay alumnos, sino que se junta la gente para generar conocimiento. Hay que llegar a ese modelo. Pero por lo pronto lo que tenemos en todos los centros culturales que funcionan y es con los que hay que trabajar, pues es que si hay gente que da talleres y que funciona adentro de la institución, ¿no? Porque somos contratados, porque tenemos que pedir permiso, aunque no nos paguen, ¿no? Somos como representantes de una institución y hay usuarios de la institución, ¿no? Entonces sí hay una división, pues, por más de que epistemológicamente queramos romper eso. Y desvincularse de esa realidad que todos encontramos carente y proponer un nuevo modelo, pues también es una posibilidad, ¿no? Aunque el otro esté vigente, o sea, sin atender como se demanda. Lo que yo veo es una preocupación real de una experiencia que creo que todos hemos vivido. Ajá. Cuando no hay organización se pierde unidad, es decir, se pierde identidad. Entonces, hablar de un modelo, yo siento como esta necesidad de hablar de organización. Si nos desorganizamos, entonces se dispersa el grupo, ¿no? Sucede que unos van por allá, otros por allá, y de nuevo tratar de conjugar un trabajo se convierte en algo difícil. Las formas de organizar, creo que ahí está el punto, ¿no? Es decir, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Solo estaba pensando quizá en generar una organización a partir de la producción. Es decir, porque entiendo que ya hay varios lugares que están funcionando por sí mismos, ¿no? Y si hablamos de generar una organización que los conjugue, estamos hablando de una... Se me viene la palabra coordinadora, ¿no? Pero no quiero como llegar a ese al prejuicio que hay ante esa palabra, ¿no? Pero sí se requiere una coordinación de lo que se está haciendo en los diferentes lugares. Uh-huh. Y me parece que la producción puede ser una forma interesante de hacerlo, una forma incluso de cambiar la relación alumno-maestro, ¿no? Es decir, si se dan cursos, talleres enfocados a una producción quizá semestral, ¿no? Donde todas las organizaciones producen algo y entonces se hace un, por ejemplo, ¿no? un movimiento del trabajo de una organización a la otra, ¿no? si es cráter invertido, que vengan para acá, de aquí van a cráter invertido a mostrar el trabajo, también para que entre los alumnos haya una cohesión. Uh-huh. Es decir, pues es que allá están haciendo eso y me late eso, entonces voy a ir para allá, pero acá de este lado están haciendo esto otro que también me late, entonces claro, me puedo mover por todos lados. Creo que eso podría ser interesante. A mí me gustaría más que fuera todo simultáneo, sin tener como que desvincularlo y cambiar de geografía y que unos intereses apunten a un lugar y a otro, para que también ahí en la intersección que se forma entre los dos espectros, que no me gustan tampoco, también ahí hay un montón de... ¿Cuáles son los dos espectros? Lo de tallerista y estudiante, ¿no? Sí, te veo más como el término que estaban usando de practicantes. Uh-huh. Porque lo otro me recuerda como a cuando en una universidad se hace el consejo de maestros, el consejo de alumnos, cada quien tiene sus intereses, sus preocupaciones, y cuando se juntan ya no llegan a discutir todos los puntos. Yo creo que la dinámica del Open Space debería tener como a los dos, o a todos reunidos, y a partir de ahí, de los intereses y de las coincidencias, armarían los grupos, sin importar si se armó de ese tema puros maestros, puros alumnos, sino a partir de los intereses. Porque lo que pasaba, por ejemplo, en la Esmeralda, y mi experiencia, es que los chavos se reunían a más chavos cuando hicieron sus asambleas, y entonces los maestros no se relacionaban con eso por la idea de respeto, de que ellos son libres, no sé qué, y no se llegaba a nada por la falta de experiencia de los chavos. Entonces yo creo que sí tendría que ser como otro tipo de intereses o de posturas los que determinaran cómo se conforman, porque también como, yo creo que a partir de eso, además, los chavos estudiantes o los chavos rucos, maestros, podrían reunirse, pero ya como de un modo pues más autónomo, o sea, como decidirlo por sí mismos, no porque ustedes tengan que ponerlo así. Creo que sería como lo natural después de eso. Uh-huh. Está padre. Me gusta esta idea. Creo que yo como me estoy como imaginando el encuentro del 12 de octubre, es que tiene como dos momentos, ¿no? El Open Space, que es todo mezclado, tanto con talleristas como alumnos o practicantes en general. Pero si definimos que es la metodología correcta, habría que Sí, claro, bueno, pero, sí, sí, pero, sí, sí, pero un espacio, digamos, de libre discusión, donde puedan estar mezclados todos los intereses, y un, y una segunda parte, digamos, donde, bueno, ahí yo estoy en eso, ¿verdad? Donde sí podamos, como de repente, tener una reunión los puros talleristas para cuestiones que tienen que ver, pues, pues ya con, sería con la política. Actividades de producción, sí, como dice acá el compañero, pero ahí entre producción y práctica también hay una semántica. Mi vocabulario no me deja hablar nunca de producción porque pienso en plusvalía. Pero en práctica, pues sí se generan cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de activaciones que vayan como agrupando los intereses de uno, de unos y otros practicantes, también sin rigidizarlo a yo tengo el título o la he tenido la validación. Sí. Bueno, o Mónica, ¿tú quieres hacer? ¿Tú yo tenía una pregunta. Ajá. Así como, ¿quién de ustedes está aquí porque estuvo en el boomerang de la Pionera? Bueno, yo. ¿Ah? O sea, creo que eso es como algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ajá. Porque ves como a favor o en contra. No, no a favor ni en contra, sino decir, esto supuestamente es un grupo de trabajo que se derivó del boomerang 1. Ajá. Pues que nos catalizó, proyecto, ¿no? Proyecto. Sí, porque también porque buscar genealogías ya también. No, ese no es el punto. Yo sigo con la cuestión de la metodología. De la metodología, sí. ¿No? O sea, y sigo con la cuestión de la metodología porque creo que el punto en el que estamos ahorita en lo de los colectivos, que creo que en la última reunión, que ya no lo conversé contigo, pero en la última reunión yo vi como una situación en donde quiero, en donde creo que esa situación se podría traspolar acá, que había como una banda muy dirigida a los eventos, vamos a hacer el evento, yo no sé qué, y otra banda diciendo, no señor, necesitamos un grupo de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. O sea, a mí me apura un poquitín hacer algo pretendiendo que va a provocar algo, ¿no? O sea, digamos, esta iniciativa, podemos decir, surgió y no surgió del Open Space. Yo nada más lo digo, aunque soy gran fan del Open Space, pero no creo que nos debamos de clavar en aquello, uno, y dos, yo le tengo un poquito de reserva a actuar público así, de ya, el evento, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, como que yo digo, ¿quién sabe? Yo creo que hay que ver primero qué es lo que está ahí realmente como problemática y cómo se va a abordar aquello. Y yo por lo menos aquí ya tengo apuntadas, es qué es la educación no formal, porque también es... La educación no formal es más una intuición y una promesa que algo que se discute ya concretamente si ha sido una experiencia. La otra es cómo se legitiman saberes. La otra es una organización para qué. Luego estructuras de educación en institución. Luego propuestas de modelos de educación. O sea, es que es un mundo de intereses. Y como que... o sea, yo estoy así como tan asustada porque parece que el open space es decir, ay, es bien padre, llegas y todo el mundo nada más discute. Es una chambota, Daniel. Es una mega chambota hacerlo. O sea, para que todo el mundo llegue y haya tenido una experiencia así súper chida, o sea, es una chambota. Claro. O sea, esa metodología funciona cuando es absolutamente transparente. Y para que sea transparente tienes que trabajar un montón. Y es caro además. Sí, por eso mismo yo pensaba en plantear como un modelo que recurre como a varias estrategias y que no se valida como nada establecido. Es verdad, se pueden hacer muchas investigaciones de mercado o de o de otras naturalezas, como pues para definir estas semánticas, estos detalles entre los intereses de cada quien, de los individuos y sus grupos, pero en realidad la primera intuición tuya es como hacer un conglomerado de todos estos practicantes, ¿no? Sí, mira, yo digamos que sí lo retomo como el, como boomerang, pero en realidad, como les decía, es una idea que yo he venido cabildeando con cuanto tallerista me encuentro, ¿no? Tanto en la UBA como en los diferentes faros, en la central, en el Circo Volador, a donde yo veo que hay maestros, les digo, ¿no? ¿Y cómo está su condición? Y empiezo ahí pues, a sondear y luego pues a proponerles de armar una organización de talleristas de espacios no formales, lo que sea que signifique para cada uno, ¿no? Pues para pasarnos estrategias y también pues para defendernos de repente y también sobre todo, y ahí es a donde me suena mucho lo de la producción, para conocernos, ¿no? Porque de repente creo que nos tenemos que empezar a conocer todos los que estamos optando por un modelo diferente, pues, ¿no? En ese sentido, sí me encantó a mí lo de Boomerang porque catalizó la posibilidad, ¿no? Que es una posibilidad que de alguna u otra manera pues estaba ahí ya como latente. Ahora, sí creo que este encuentro yo lo pienso como fundacional, más que, ¿cómo se puede decir? Más que solucionar una problemática específica, crear como las condiciones para que empiecen a solucionarse las problemáticas que se vayan detectando, ¿no? Y creo que sí, para nada significa este encuentro el último encuentro, sino que al contrario, es como el inicio de una serie de encuentros, ¿no? Y me suena muchísimo lo que tú dices, ¿no? De repente, tal vez el primer modelo de encuentro puede ser hacer una feria de centros no, de educación no formal o como sea, de una muestra colectiva. Porque además sí creo mucho de que los encuentros más significativos son los que se establecen entre iguales. Por ejemplo, en Boomerang pues fue como muy interesante todo lo que pasó a nivel organizativo y todos los temas que llegaron a ese nivel y que se incorporaron en el documento. Pero todas las pláticas que se establecieron que no fueron documentadas, a mí se me hace que es tan importante. Entonces, este tipo de encuentros, yo confío mucho de que suceda eso, que de repente un tallerista del Faro de Indios Verdes pues conozca a un chavo del ENAP y que empiecen a trabajar juntos y ya, y que se salgan de la historia, ¿no? Entonces, utilizaron ahí como este vínculo. Pero, por ejemplo, hoy me voy a poner bien necia, no, que no hay que hacer uno que es. No, yo no estoy claro. Te voy a decir, o sea, digamos, todo lo que tú estás diciendo podría suceder si se hace un grupo de trabajo y se plantea, por ejemplo, la idea de tu idea y se publica en Boomerang Club, Yale, lo que sea, que tal día se va a discutir tal cosa y nos prestan RAT para eso, por decir algo. Sí. Yo lo que digo también es, o sea, que hay otra forma, yo te oigo a ti, tienes toda la razón de decir, esto es algo que tú vienes cabildeando antes y que Boomerang prácticamente así, concretamente el número de gente de quienes estamos aquí, ni Tamara ni yo, porque tú y yo hemos hablado de esto ya desde antes. No estamos aquí por número. O sea, como que creo que ese tipo de cosas es importante como desmenuzar para ver como de qué manera se va a operar. Porque yo creo que hacer las cosas público no es siempre lo mejor que uno puede hacer. Y si lo haces público, ¿de qué manera lo vas a hacer público? Para mí es igual de válido público de ponerlo en los grupos que de hacer el mega evento con un montón de esfuerzo y muy caro, y porque además todos pusimos dinero para hacer, nosotros personalmente pusimos dinero para hacer ese, ¿no? Y que después dices, a ver, espérate, pero concretamente ¿valió o no valió? Sí, creo que valió la pena, pero para esto yo lo dejaría así como quién sabe. Mira, está interesante, pues sí, tal vez es como ambicioso, pero es que yo sí creo que representamos como una minúscula parte de lo que está sucediendo en la educación no formal. ¿no? Y si de repente nos mantenemos, pues vamos a hacer, pues lo, tanto los alumnos que han pasado por nosotros, como los maestros con los que hemos trabajado en el mismo techo, ¿no? Y de repente, ¿qué está pasando con los centros educativos como el Caneca, como muchos otros, que es difícil de repente como convocarlos, no sé cómo decirlo, pero, ¿no? Este... Y por eso, más que hacerlo público, digamos, como para darle valor al evento, yo pienso que hay que hacerlo público para que caiga gente que rebase nuestros horizontes en cuanto a esto. Pero que por otra parte también, esa gente trae problemáticas que en serio ni nos imaginamos. Pues creo que sí, nos reuniéramos todos nosotros, llegaríamos a conceptos muy similares. Yo creo que eso que dices sí es importante, porque el boomerang de la Quiñonera no se hubiera hecho si no se hubiera hecho un encuentro en el MUAP donde llegó un montón de gente que no sabemos que existía. Ajá. O sea, en el primer encuentro habían 7, en el segundo encuentro pensamos que iban a llegar como 20 espacios, llegaron como 40. Órale. Y llegaron con diferentes intereses y había gente que no coincidía con nuestras búsquedas, pero ellos sobre todo se fueron y se fueron quedando para el boomerang de la Quiñonera los que de verdad se correspondían a nuestros intereses y avisaron a otros. Entonces yo creo que no hubiera sido posible sin algo público. Pero es que ¿cuál es el objetivo, Tamara? O sea, yo sí te oigo a ti porque a ti lo que te interesa es ver qué es lo que se está haciendo en colectivos en México. Para eso, obvio que tú entrenas mejor, pero aquí yo estoy oyendo otras cosas. Pues lo que pasa es que si tú... Es que bueno, entonces tendría que hacer otra pregunta. Si pero no... es que también atendía... Lo de Boomerang atendía una necesidad y esto atiende a otra. O sea, también eso está, es lo que estoy existe la falta de... Sí, pero igual... ¿La falta de qué? Pero... De organización. De una organización que sea pública, que estrime la participación y la colaboración. Como pasó el efecto de Boomerang. Ahí sí se puede usar como referencia. Pero... Es tuyo. El asunto es que creo que el deseo de organización no está tan palpable. Ese es mi hipótesis. En los colectivos. Por eso digo, ¿quién en los sabe individuos? En y si empiezas también por trabajar el primer encuentro con tu red inmediata, o sea, los de la UBA, los de la central, a todos ellos, y a partir de eso, seguramente ellos van a ir sumando a gente, o sea, a sus propias redes. Pero ahí la podría, entonces no ahí podría abierta. Empezar, podría, no, porque él está trabajando, él quiere trabajar a partir de eso que él ha observado en estos espacios, de estar charlando con estos talleristas. Entonces yo creo que ahí empiezan ya teniendo, podrían empezar las discusiones de los talleristas y alumnos a partir de cosas que ustedes ya reconocen. Y ya de ahí se empiezan a sumar personas que tienen como el mismo perfil. Yo creo que sería lo sí, que la lo natural, correcta, natural de lo que quieres pero hacer. Pero ¿por qué no abrirlo en un open call? Bueno, es que aunque pues se va a hacer, open call, digamos, no podemos rentar la jornada, ¿no? Sino que va a ser nuestro muro de Facebook. Bueno, van a ser los medios, van a ser las redes sociales que llegan a bastante, ¿no? Pues creo que los que más compromiso van a tener, obviamente, son como los más cercanos, ¿no? Entonces, yo he pues hablado así directamente con estos centros culturales que son como inmediates, estoy como convencido que la mayoría que llegue van a ser ahí, pero ¿por qué no de repente abrirlo para que de repente llegue? Si todos sabemos que la comunidad está muy fragmentada, que la información no fluye por los canales tradicionales, precisamente porque se vuelve de secta, ¿no? De sociedad secreta. Uh-huh. Esto yo creo que pues, pondría un pequeño obstáculo más a eso que ya está dado, ¿no? Pero bueno, también como el punto que ponías como en cuestión, Mónica, es lo del open space, ¿no? Porque igual creo que podríamos como pensar otras dinámicas de grupo que no sean necesariamente tan abiertas y una organización tan complicada, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es el objetivo de juntarnos? El objetivo, o sea, creo que son dos. Uno es generar como una organización que pueda de repente activarse con las diferentes problemáticas particulares de cada grupo, ¿no? Que conforma todo esto de la educación no formal. Entonces, acá hay como varias vertientes, ¿no? O sea, es un grupo de reacción, por decirlo de alguna manera, ante una problemática. Puede ser una problemática política directa, como por ejemplo lo que está pasando en la UBA, que no es que no es el primer espacio cultural que pierde de repente su autonomía, sino, y no va a ser el último, o sea, cada año tenemos la oportunidad de actuar 5 o 6 veces. Pero pues si no estamos organizados, ¿de qué manera, no? Y por otra parte, igual las problemáticas más epistemológicas, ¿no? Así es, bueno, ¿y cómo ganas tu clase? Proto-organizado, aunque sea una proto-organización, no tiene que ser prístina y perfecta, pero puede apuntar ya a... Bueno, tú lo acabas de decir, el objetivo es reconocernos como comunidad, ¿no? Como comunidad interesada en generar ahí ciertos valores, sentidos, digamos, ajá, ¿no? Ahora, el objetivo a largo plazo, yo sí lo pienso que es generar una universidad libre, pues, ¿no? Justamente un modelo educativo donde no haya maestros, no haya alumnos, sino que se reúnan grupos a aprender, ¿no? Sí, yo siento ahí con una en el discurso lo que vas a decir, con una necesidad de legitimación ante una forma de educación diferente fuera de las instituciones. Como pero de legitimación auto, ¿no? Claro, ¿por qué no puede haber de otra, ¿no? O sea, saliéndose de las instituciones que legitiman desde un Estado establecido, la única forma de legitimarse, perdón, es el trabajo. Y creo que yo por eso hablaba de no te gustaba producción, era, pero el trabajo sí me gusta, no, con la labor. Trabajo, ¿no? Las prácticas, está bien. Y creo que algo que sucede y que logran las instituciones como están establecidas ahora, es justamente hacer pequeños grupos, que algunos son más privilegiados que otros, se hacen en lugares donde esos grupos, o los que pueden acceder por medio de las becas, o como sea, a esos lugares, y entonces pueden ocuparlos. Pero yo creo que hay un espacio que no sé si la palabra puede ser correcta, inmanente del arte, ¿no? O sea, hay una necesidad del arte de salir, ¿no? O sea, con las plantas que crecen en el asfalto, de repente se hace un hoyo y crece una planta, ¿no? Y creo que hace falta que eso sea visto. No sé si también hay un conflicto ahí con entre legitimarse y ser visto, ¿no? Pero además, esto de ser visto es, creo, una necesidad también que se comparte. Al ver que luego hay tanto trabajo y tan poco aprecio por ese trabajo. Entonces yo siento que como para comenzar una organización, en primer lugar, y incluso antes de estar de acuerdo, es esto, ¿no? Ocurrió lo primero. Y una vez que esto ha ocurrido, lo que sigue es no perder esta inercia que se comienza. Y entonces, si viene una segunda reunión, yo siento que tiene que ser como las bolas de nieve. Es decir, de poco a más, ¿no? Un trabajo hormiga. Los zapatistas, ¿cuánto llevan, no? Y apenas pueden sustentar una organización autónoma ante una institución apabullante, ¿no? Y les tomó 20 años antes de darse a sí mismos a la luz, ¿no? Entonces yo no me apresuraría tanto como en decir vamos por todo, ¿no? Sí vamos por todo, pero vamos cautelosos y bien organizados. Es decir, y creo que algo que ya está sucediendo es que hay lugares independientes que están funcionando. Entonces quizá primero comenzar a enlazar esos lugares, porque además esos lugares ya representan los dos grupos. Hay alumnos, hay talleristas, ¿no? O se les nombre como se les vaya a nombrar. Entonces quizá puede ser un punto de encuentro, ¿no? O sea, encuentro de estos lugares de trabajo y ver qué se hace y ver cómo se puede generar una colaboración. Y entonces va a haber que ver qué sigue, porque además van a vertirse un montón de opiniones nuevas. Y entonces hay que reorganizar, porque además es una cuestión de la organización que viene de sí misma. Es decir, generas algo que se organiza, tú le echas un ingrediente más, sabes organizar Entonces hay que hacer otra reunión, hay que juntarse, hay que ver qué sigue, porque no sabemos ahora. Pero la operación es reinstitucionalizar la validación de esos saberes, ¿no? O sea, esa es como la primera fórmula, ¿es cierto? Pues, digamos, es como paralelo a la moneda solidaria, ¿no? O sea, criticamos el dinero, y la manera de criticarlo es generando nuestro propio dinero, ¿no? Porque también hay una utilidad en el dinero, que es que tú puedes empezar a hacer transacciones con gente que no conoces, ¿no? Porque tienen ya como un acuerdo de confianza, ¿no? Y también, o sea, finalmente nos reconocemos nosotros como comunidad, pero no estamos una institución que pueda de repente llevarnos a lugares de gente que no conocemos, pero claro, que, sin embargo, pues ya con este organismo, digamos, podemos hacer como un símil, ¿no? O sea, la institución... Sí, institucional. La institución, no de entrada, es una mala palabra. No, yo no la descalifico, es tema de trabajo. Sí. Es mi tema total de trabajo. Pero ahí hay pues, como muchas diferentes semánticas que hay que analizar. Uh-huh. Y creo que es... sí, a mí me gusta la idea de hacerlo público, ¿no? Quiero regresar a esa parte. De otra manera, sí, se vuelve como una información que va pasando, como una estafeta, y eso pues, siempre te lleva a la pinche metáfora del teléfono descompuesto, ¿no? Pero ahí hay algo que ahorita me cayó el 20 cuando me dijiste lo de hacerlo público, ¿no? Que es el valor del espacio público. Hay culturas que el espacio público no es de nadie, entonces uno puede tirar basura en la calle y no te dice nada. Y hay culturas donde el espacio público es de todos, entonces uno tira algo y pues todo el mundo se enoja porque es como fuera tuyo, ¿no? De repente como que en nuestra cultura particular, un llamado público va dirigido a nadie y da poca gente. O sea, si es público, si vengan todos los que quieran trabajar en el tema, no llega a nadie. En cambio, si localizamos, de repente chantajeando a Tamara un poco y sacándole como todos los colectivos que trabajan en el tema de la educación y llamadas directas, así de queridísimo colectivo, estamos muy interesados en que vengan ustedes, pueden ir a alguien, ¿no? O sea, llamadas específicas. Es como están acostumbrados a trabajar. Es como más van a llegar. Es como están acostumbrados, pero no quiere decir que es la mejor fórmula. También hacemos un llamado público. No, pero, es la que cuestiona más. O sea, hay que ver si esa operación de reinstitucionalización es de origen sistémico o antisistémico, de entrada, para darle pues, orientación, crear su identidad, ¿no? Y después, pues están todas estas nociones y tensiones que te había venido mencionando en el grupito de Face y ahorita las vuelves a sacar. Una organización que sea agente y acción. De entrada, es lo que estás como bocetando, pues cae en esa noción. ¿Cómo? ¿Dijiste agente y acción? Sí, es una tensión ahí que explora mucho Hanare. Uh-huh. Y luego hablas de lo público y lo privado, que también es Foucault. O sea, sí se pueden dar varias líneas teóricas, ¿no? E históricas que van a darle pues, una distancia crítica precisamente una vez definida la operación. Pero hay que saber si es de un origen o de otro. Y sí creo que es la de reinstitucionalizar la validación de los saberes. Uno de los primeros, no sé si el único, pero sí uno de los primeros. Una de las primeras curiosidades. Sí, no, ese es un objetivo muy, muy importante, pues, ¿no? Porque nos sirve tanto a los alumnos como a los maestros. Pero también está otro objetivo que es lo que resulta, ¿no? Aunque no veamos nosotros para qué más puede servir, pues justamente para eso nos puede servir una estrategia tipo Open Space para localizar problemáticas específicas que no tienen por qué movilizar a todo el grupo, ¿no? Pero sí, pues, a los que vayan se como aludidos. Hay una cosa que quizá no sé si se me fue o qué, pero yo siento que no quedó, no sé si ya quedó claro que, por ejemplo, si se hace público, no necesariamente es para producir la organización, ¿no? Es un poco en lo que decías, quizá hay mucha gente que por intereses o por tiempo de vida no quiere entrar a la organización, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podría hacer en el evento público es hallar, ¿no?, quiénes quieren participar, ¿no? O sea, quizá no es una cosa de bases, vamos a hacer una organización y sobre eso pensamos, sino quizá de otra manera y se saca ese muestreo de quiénes están interesados en eso y en otras actividades, ¿no? O sea, no sé si por default todo el mundo, además está justo el que a lo mejor hay muchos interesados y vienen y por una u otra cosa pues también no se dejan de involucrar, pero o sea, creo que por cómo va la discusión sería uno de los temas interesantes, no más que una cosa ya dada por sentada, quizás sí podría ser uno de los cosas que se platique, ¿no? El si se quiere y cómo una organización, ¿no? Yo creo que sí, va a salir grupo, no vamos a estar nosotros y mucha gente. Entonces, yo he platicado con gente y muchos estamos como en esa intención, pero no sé si es un sentimiento general, ¿no? Sí, yo creo que son como momentos, ¿no? O sea, yo creo que lo público, creo que estamos entendiendo bajo hacerlo público como quien sabe, o sea, creo que todos estamos entendiendo desde otro lado, ¿no? Ahorita estaba pensando cómo trabaja Lomitierra. Lomitierra trabaja porque me decía es universidad libre, yo las dos referencias que tengo es la Universidad Libre Boisiana y Lomitierra, ¿no? Y las dos funcionan de que son, digamos, instituciones, pseudo instituciones públicas, en el sentido de que puede ir quien se le dé la gana, y hay seminarios que se proponen de la misma gente que va y tienen o no tienen adeptos y duran o no duran, ¿no? Como una cosa así como se relaxa, y de esos mismos seminarios se derivan otros y de los encuentros ahí se derivan cosas y así, ¿no? Y en ese sentido yo me preguntaría, ¿por qué no de plano empezar a trabajar así? Eso. O sea, sí creo digamos como la coherencia o lo, no coherencia, pero la cuestión se da como por lados misteriosos que no sabemos. Una cosa que yo le decía a Tamara es que le decía que es bien loco como, por ejemplo, una metodología como lo que OpenSpace funciona súper bien en un ámbito anglosajón, porque ahí la banda dice lo que tenemos que hacer es tal y a los dos días se juntan y van y lo hacen. Aquí trabajamos de una manera súper distinta. Porque son protestantes. Si te oigo, pues sí. Es la lógica, ¿sí?, protestante. La lógica, pero protestante. No proteste. Yo oigo a Daniel, que en ese sentido es como bien extraño. O sea, el Open Space surge porque este tipo, el que lo inventó, Harrison Owen, organizaba encuentros en empresas y conferencias y así, ¿no? Y él se dio cuenta que las pláticas interesantes no eran las preguntas que se hacían, los diálogos interesantes no eran las preguntas que se hacían después de la ponencia, sino lo que sucedía a la hora del café. Y entonces a mí lo que se me hizo súper interesante en el Open Space de la Quiñonera es que sí estaban las discusiones ahí, pero lo que realmente pudo haber sucedido, que eso creo que lo conversamos tú y yo, es lo que se dio en toda la banda que no quiso entrar a ninguna plática. O sea, digamos, en ese sentido, se vuelve ya el Open Space una institucionalización de las pláticas, siendo que él lo que quiere con el método de Open Space es hacer una especie de encuentro de café de pláticas informales. Ah, no, pero en estos contextos, lo que sucede es que aparte de eso tienes que buscar otro espacio de distensión para que de ahí suceda algo, ¿no? Entonces, como que yo digo, bueno, pues es que no será que podamos saltarnos ese paso. El seminario a mí me parece muy natural desde el principio, pero pues sí tiene todos esos matices academicistas, ¿no? de siempre, de las lecturas, de irlas siguiendo, de hacer el debate, ¿no? De formular pues la Es que no tiene dinámica. Que ser nada más como seminario, ¿no? Pero digamos que yo en ese sentido te oigo, de sí creo que por lo que yo estoy oyendo acá, sí es como una idea de algo que tiene que empezar chiquito y ir así como creciendo como lentamente. Ahora, no es una curiosidad, rápido, como para contestar un poco a esto, bueno, no contestar, sino lo que me provoca, ¿no? La primera idea del encuentro que había surgido era hacer una pijamada, más bien. Bien. Ni siquiera open space. O sea, invitar a todos los talleristas, ¿no? Así, a pasar una noche en un lugar en pijama. Bien. Y pues ahí, a ver qué pasa, ¿no? Sí, gracias. Y nos comunicamos. Pero ahí yo soy un poco purista, tal vez, ¿no? Yo lo que ¿Por qué tú no usas cabrón? Para mí, la pijama pues, es el traje de Adán. Y no. No, purista o de gestorio, no sé. Yo proponía sin alcohol y sin música. Porque si no, se convierte en un reventón. Y está muy padre, pero organicemos un reventón. No, pero es que otra cosa, es que ahí está el purismo. Es no es lo que yo quiero hacer en la fiesta. Bueno, eso es otro tema, pues, ¿no? Pero sí era como plantear como una dinámica que fuera totalmente libre. Y ahí fue cuando de repente encontramos el modelo del Open Space y fue, mira, el modelo del Open Space está chingosísimo. Y funciona maravilloso porque de repente puede... Porque es que tenemos ya un automatismo para el reventón, ¿no? Y pues uno deja de platicar las cosas que deberíamos de platicar, ¿no? De repente, un espacio como este, ¿no? Que estamos convocados por la libre, pues de repente podemos generar como una dinámica así tan extraña como sentarnos y hablar, ¿no? ¿Pero quién puede escapar de los influjos de la cultura popular y de la celebración y más con nuestro bagaje? O sea, claro, pero aprender a celebrar de otra manera, porque si no... Nosotros no somos anglos y ese es el problema de copiar esos modelos, ¿no? Uh-huh. Que no pensamos igual, no sentimos hay igual. Hay un desfase que no se está tomando en cuenta. No sentimos igual. Pero yo creo que también hace falta la experiencia de producir nuestra forma de trabajo. Es decir, no somos anglosajones, pero también somos una esquizofrenia identitaria muy loca que no tiene una forma de trabajo productiva. La única forma de trabajo productiva es una revolución institucional. y son tan productivos que eso es lo que quería decir, pues, ¿no? O sea, son tan productivos que están donde están, ¿no? Pero es justo ante eso a lo que estamos reaccionando de una u otra manera, ¿no? Y aprovechando que tengo claro, que quería darle lo público, es decir, hablabas de universidades libres como públicas y tú hablabas del espacio público como de nadie o de todos. Yo creo que quizá hay que reconquistar lo público, como quitárselo al Estado como una cuestión que les pertenece a ellos, ¿no? La escuela pública es del Estado, los espacios públicos los maneja el Estado, y yo creo que eso también habla mucho de nuestra forma de hacer las cosas. Mientras alguien tenga control, nos diga cómo va, bailamos al mismo son. Y entonces, reconquistar lo público implica proponer cómo se va a utilizar el espacio público, proponer cómo va a ser una universidad a donde pueden llegar gentes con preparaciones súper diferentes tratando de aprender lo mismo y entonces enfrentar todo ese tipo de problemáticas. Pero esos son los efectos secundarios de tener en operación por siglos el concepto metáfora de Estado-Nación y todos los brazos ejecutantes de ese binomio, ¿no? La educación, uno de ellos. Hay otro modelo también que está interesante de Universidad Libre, que es la Unicult, ¿no? De Brasil, que ellos sí dan certificados, ¿no? Así, buscaron una universidad en Brasil que les pudiera dar la legitimidad, no la encontraron, y encontraron una en un país de África, que no me acuerdo cuál es. Y entonces, en Brasil están dando certificados de licenciatura, de posgrado y todo eso, sin calificaciones, y ahí es donde tienen modelos súper interesantes, porque son como generación de conocimiento más pues, lo que platicábamos hace rato, más centrados en los objetivos de cada persona, que es reconocida por una universidad, no creo si de Angola o en algún lugar así, y está como interesante. Obviamente nosotros pues, tendríamos que inventar el nuestro, ¿no? Y que además ya se nos adelantó, o sea, hay ya dos o tres generaciones que yo conozco de alumnos, ¿no?, que pasaron por el FAR, pasaron por la UBA, por la Central, por diferentes centros, y diferente acabaron ya su formación y ya están pues, en otra cosa, creciendo, pues, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa pues, con esos alumnos, ¿no? Necesitan igual pues, crear sus propias instituciones, yo creo, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Ahora, por otra parte, así lo, como un paréntesis, a mí me interesa mucho la opinión de José Luis, ¿no? Ellos vienen de Tlaxcala y han estado pues, organizando ahí pues, un montón de talleres y de cosas, y se enteró en el grupo y pues pidió venir y pues, más o menos ustedes pues, ¿qué vinieron buscando, ¿no? Como, pues ponte en primera que yo me considero también como con una formación autodidacta. Para ser un poco breve, entré en una universidad de Puebla y no cumplía con mis objetivos. Entonces lo que hice fue irme a otra universidad. Y igual tampoco volví a encontrar lo mismo. Y entonces ahí fue donde empecé a ver que podía yo formarme en esta situación de traer a un artista, a un académico o a un teórico. Entonces, bueno, yo soy de San Pablo del Monte y ahí no hay casa de cultura. Entonces teníamos que hacer esa relación con los artistas, por lo regular tenían que ser del DF o de fuera del estado de Tlaxcala, incluso de Puebla. Entonces, ya estaba checando algunas cosas en la UNESCO que hablan de la autoeducación, y de la autoeducación no necesariamente tiene que ver con esta situación. Bueno, la autoeducación puede ser aunque tú tengas una licenciatura, una maestría o un doctorado, ya que los conceptos se van modificando día con día. Y entonces la autoformación la proponen pues, para públicos en general. Y ya había checado algunas cosillas en donde también estaban como proponiéndolas para gente indígena, lo que es algo, bueno, una característica donde nosotros estamos. Entonces a partir de ahí nosotros lo que decidimos fue hacer una asociación civil que se llama Arte a 360 grados. En el momento Arte 360. Sí. En el momento en el que desarrollamos esta asociación civil, entonces iniciamos con talleres que llevaban como ese perfil de la autoformación o de la iniciación y sensibilización artística, pero desde un espacio independiente en el que no, prácticamente no te damos papeles y estas situaciones. Pero bueno, supongo que llevo como alrededor de unos 10 años ya como con esta situación de estarme formando con varios artistas o varios, sí, bueno, varios artistas. No necesariamente yo, porque ya hay como un grupo de compañeros que también tienen como esa línea, ¿no? Porque han estado ya relacionados con varios artistas y de alguna forma con la autoeducación. Entonces, no sé, bueno, venimos aquí porque me interesaba un poco como saber esta situación de lo que es un autodidacta, no lo que es un autodidacta, sino de alguna forma lo que comentaba, por ejemplo, esto de la situación esta de ver colaboraciones, ya que Tlaxcala, al menos en donde nosotros estamos, de repente es como estar sueltos, porque no hay como alguien, o esto que comentaban de la legitimación. Entonces, el hecho de poder tú realizar una colaboración con otro colectivo, o sea, que exista esa posibilidad de que venga un tallerista, en este caso a Tlaxcala, o que vengan diversos talleristas, y de alguna forma se pueda generar producción, y a la vez una especie de, bueno, teoría o ensayos o escritos o algunas cosas para que esto se vaya, digamos, validando, ¿no?, de una o de otra forma. Y más o menos es como de cómo es que se inició. O... Bueno, se me hace súper fascinante todo lo que estás platicando y me gustaría saber así como un ejemplo en concreto de una colaboración que hayan hecho como para que... ¿Me da así como bien la idea de lo que hacen? Pues, es que la asociación civil, como trabaja con lo que tiene que ver con todo lo de artes visuales, música, literatura, danza, teatro, pero con un interés hacia la parte experimental o hacia la parte, digamos, alternativa. Entonces, tenemos varias líneas de acción, según lo que hemos estructurado. Entonces, una es la formación, que es lo que les comentaba, a través de talleres no formales, que, bueno, han sido talleres, conferencias, algunos seminarios. Viene la parte de producción. En la parte de la producción, nosotros realizamos obra o intentamos hacer colaboraciones a través de equipos interdisciplinarios, y entonces entre varios artistas o ingenieros o químicos o de diversos conocimientos generamos una pieza. Bueno, entonces lo de formación, producción y lo que le hemos estado llamando como investigación, que es la parte que nos está costando, porque es esta situación, a partir de la formación y la producción, e intentar como, definir ideas o de cómo pensamos, y es bueno, esa es la que nos está como costando ahorita, pero lo estamos llevando a cabo igual como a través de conferencias, algunos foros, algunos debates entre algunos de los compañeros con los que estamos trabajando, y ha habido colaboraciones, algunas han sido muy esporádicas y algunas han tenido todavía como que han sido un poco más extensas. Entonces, en las colaboraciones un poco más largas han sido, por ejemplo, con Volta, con Desbordamientos. Algunas colaboraciones esporádicas pues han sido, bueno, no sé, estoy un poco nervioso, pero han sido varias. Y entonces, pues digamos, no sé, de hecho, por ejemplo, lo contradictorio, por ejemplo, lo que comentan es que hay una necesidad de querer, o sea, de que tengas una validación. Entonces me volví a meter a la universidad. Pero me doy cuenta, sabiendo el programa, entrando a todas las clases, no aprendes nada. Bueno, no siento que haya algo que me funcione a mí. Entonces ya me voy a titular y estoy trabajando un poco la situación de la tesis en base a un poco a esta situación, ¿no? De la producción interdisciplinaria, la autoformación y la parte esta, pues, como de generación de conocimiento a partir de formas, bueno, de formación alternativa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el acercamiento tiene que ver un poco con esa intención de ver si se pudiese llegar a colaborar, no sé, en un futuro no muy lejano, con el estado de Tlaxcala, ¿no? En el que algunos de ustedes puedan realizar algún taller, una conferencia, charla, o incluso realizar alguna curaduría para que cambie el panorama del arte en Tlaxcala, ¿no? Bueno, pues eso es, digamos, como grandes rasgos, ¿no? Lo que hemos estado desarrollando, y por ahí está, por ejemplo, mi compañero Joel, que es también prácticamente con uno de los que iniciamos esta situación de la asociación, que fue producto de no encontrar nada en la universidad. Pues ya se organizaron, ¿no? Están bien. Sí. O sea, prácticamente llevamos legalmente 8 años. ¿Y no legalmente? Desde el 2006. Esa es la verdadera valía. Ahí está la verdadera trayectoria, ¿no? Ahora, esta curiosidad que tú catalizas, como lo has dicho muchas veces también, pues no es única. O sea, hay que dejar de mirar de lo entrópico, de lo local, lo regional y lo internacional. Yo he estado también en seminarios, por ejemplo, que tienen la misma búsqueda en otras geografías, ¿no? Me suena que puede ser un tren, una tendencia dentro de, pues, de la perseverancia por sobreanalizarlo todo desde el escenario del arte contemporáneo, ¿no? Pero suena similar a otros proyectos donde he estado, y bueno, lo único que no me gusta es que se queda como en esa activación donde hay mucha efervescencia, o estos otros proyectos se han quedado en esa activación donde hay mucha efervescencia, se editan unas memorias maravillosas porque caen en países que tienen los medios para archivonomizarlo todo, ¿no? Y después ya nadie en realidad le da un seguimiento. Es muy difícil como pensar que desde el arte se genere una organización que pueda pasar a otro linde social, aunque a mí no me lo parece. O sea, simplemente parece que se ganan esos escaños y luego pues la gente tiene muchas cosas que, muchos intereses, ¿no?, en su propia práctica, pero para analizar está este seminario muy bueno que se realizó en Berlín a la par de la Bienal de Berlín en 2010, que se llamaba Correct Me If I'm Critical, que lo organizaba Adnan Yildiz, un curador de Turquía, donde la problemática de la educación es muy similar a la, en el arte a lo que se puede ver ahora en México. Entonces, simplemente le dieron como el lugar donde hacerlo en este espacio de validación que puede ser Berlín, ¿no? Y también está el United Nations Plaza de Anton Bidocke, que es un seminario itinerante, móvil, que también toca muchos temas que tienen que ver con la educación. Entonces, bueno, son ejemplos de que ahí está la, pues, la contradicción en muchos lugares que, pues, normalmente son como estos espacios no definidos que quedan en el, pues, en ese intersticio de territorios poscoloniales, ¿no? ¿Qué pasa? Es que yo lo digo, sí creo que es como interesante saber que existen como otras cosas, pero se me hace que también es como un poco peligroso en el sentido de creer que eso sí realmente es algo, ¿no? Por ejemplo, el United Nations Plaza, yo lo seguí porque estaba ahí, realmente no era nada la red. Era una manera de posicionarse de Anton Bidocke y de esta niña Julieta, ¿no? Baranda. Y lo lograron y acabaron el documental, la siguiente documental, ¿no? Entonces, pero, como que creo que hay que tener cuidado Ya no es separable la visibilidad que adquieres cuando haces cualquier proyecto. Ya somos tan públicos, Es que yo creo que la, precisamente la chamba, bueno, para mí lo que creo que es la chamba que hay que hacer es ir evaluando cada uno de estos pequeños gestos que haces, a ver, ¿para dónde te estás yendo? Porque sí, efectivamente, el imán de la legitimación y la institucionalización y la comercialización de todo es inmenso, ¿no? Pero digamos, yo retomo como eso que estás diciendo, en el sentido de que sí creo que sí es importante decir, por decir que no estamos solos, hijo, ¿no? Pero también, por otro lado, creo que hay que tomárselo con un montón de distancia y de tranquilidad, en el sentido de que yo estoy convencida de que lo que, bueno, para mí lo que ahorita tiene como absoluto sentido es actuar como en contextos súper concretos y ir evaluando como cada uno de los gestos, precisamente porque todo tiende a institucionalizarse, pero así, antes de que suceda, ya es institucional, ¿no? La vida, o sea, de la independencia es muy breve hoy en día. Pero digamos que creo que esa es como una estrategia que tiene que estar dentro de la manera de operar para ir retrasando, desviando, reubicando, replanteando, abandonando, cuando ya no puedes, pues dices, no, pues eso que se institucionaliza yo ya no quiero, ¿no? O sea, como que creo que esa es como una chamba que es súper contextual y ahora sí que de bañarse todos los días. ¿Te cae que te bañamos todos los días también? También los rascas. También los rascas. No te salvas. Yo aquí veo como dos situaciones. Una es que tú estás haciendo, o sea, creo que sí es importante para ti hacer el open space porque tú has como palpado como ciertas cosas y crees que hay como una información que no logras atrapar y que solo puede detonarse en un open space. Pero al mismo tiempo hay una cosa que es como sentidos de urgencia y tu urgencia principal no es, creo ahorita por lo que estaba oyendo, estaban casi diciendo lo mismo pero en diferentes sentidos. Tú lo que quieres es como encontrar como todas esas estrategias y que se compartan y es lo que quieres, una movilidad ya, una praxis de eso y que esas prácticas no solamente se discutan, porque me parece que en un punto tú estás como más interesado como en estas discusiones y como ver cada quien, o sea, como que cada quien los desarrolla en un lugar, ¿no? Después, o sea, como que tú no estás al frente de eso, pero yo lo que creo que se va a desarrollar aquí, si lo haces con un open space, yo como lo que podría, como, tal vez, para ver, no sé si es la palabra correcta, es que si tú haces como este encuentro de Open Space, tú vas a tener dos proyectos donde tú vas a necesitar un equipo de trabajo y donde nosotros no lo hubiéramos podido hacer si no fuéramos como 12 personas. Y uno es hacer estos encuentros o seminarios, y otra es que tu proyecto de estrategias va a ser una de las 30 cosas que les van a interesar. Y aparte está el proyecto de él, que es la movilidad. Entonces, igual, no sé si sería como bueno para lo que tú buscas y para lo, por lo menos lo que se está como planteando aquí, empezar por el open space y no por, por una movilidad inmediata. Por ejemplo, a mí lo que se me ocurre es que si tú ya tienes como, como tu red de espacios de educación no formal, es que pueden empezar como la movilidad ya desde que tú lo propongas. O sea, si tú le dices al Faro, oye, vamos a expresarnos todos, talleristas y alumnos, a la UBA, y vamos a ver cómo trabajan, y vamos a partir de ahí replantearnos en el Faro cómo trabajamos, a partir de cómo vemos que trabajan nosotros. O sea, como que, o como que tú hagas tu proyecto y se empiecen como a hacer como redes para que haya una movilidad inmediata hacia, hacia lo que te interesa. Por ejemplo, que para eso yo conozco a alguien que podría como ir y trabajar y podría como pasarles como ese contacto de un chavo que está en Guerrero y que él da como, por ejemplo, talleres en un pueblo donde bajan 400 chavos desde 7 años, 5 años hasta 14 años a estudiar pintura en un pueblito de Guerrero, ¿no? Y entonces eso lo llevan haciendo como 4 años y lo hacen entre dos hermanos que son artistas de una escuela de artes de aquí de DF. Entonces, o sea, como que hay cosas que creo que están como muy latentes, que parece que son más urgentes, que no sé si el Open Space te lo va a dar. O sea, creo que el Open Space lo que te va a dar son 30 temas, así como lo que pasa con nosotros, un montón de temas, y realmente van a surgir dos proyectos. Entonces, si tienen dos proyectos, yo creo que lo ideal sería como hacerlos, y en esos, haciéndolos, yo creo que pueden surgir estas cosas que te interesan a ti. Sí, es como... yo no estoy casado con el Open Space, de hecho estoy soltero, me divorcié hace poquito, pero el Open Space no. O sea, primero que nada, ¿no? Me hace mucho sentido lo que decía Mónica, pues, ¿no? Acerca de estos proyectos sociales que en realidad son proyectos de arte, ¿no? Esto no es un proyecto de arte, ¿no? ¿Ah, no? Bienvenidos. Justamente, ¿no? Estuve, ahorita que lo mencionabas, en casa de Julieta Aranda, y a mí me prendió mucho cuando... Una cosa son las personas, cuando leí, pero otra cosa son los programas. No, sí, pero déjame hablar. Y sí creó un impacto en muchos de nosotros. Julieta es una gran amiga mía desde hace también 30 años. Y la adoro, pues, ¿no? Y justamente cuando leí sobre hace 2 años, algo así, sobre el banco de tiempo que estaban haciendo, pues me gustó muchísimo el proyecto. Nosotros echamos a andar un banco de tiempo en el Faro, tenemos la moneda. Y cuando estuve en su casa, ahorita, que me quedé ahí en su casa, vi sobre su sofá, pues toda la moneda del Banco de Tiempo, ¿no? Y me di cuenta, pues, que el Banco de Tiempo de Julieta no es un Banco de Tiempo, es un proyecto artístico que trata de un Banco de Tiempo. Y la prueba es que tiene ahí los billetes y le funcionó de poca madre, porque le está yendo súper bien como artista, ¿no? A mí no me interesa eso. Es más, como que me duele un poco, ahorita que se refieren a este proyecto como tu proyecto. Yo justamente lo que quiero es que ya no sea mi proyecto. Yo sé muy bien cuáles son mis intereses con respecto al Faro Oriente y con respecto a los lugares donde yo trabajo. Y creo que es que no son los, es más, no han sido planteados aquí, son intereses tan específicos, pues que más bien pues se plantean pues en el lugar donde se tienen que plantear, pues, ¿no? Yo me siento como un catalizador, un poco como pues alguien tiene que convocar, porque si no, pues no convocamos, pero yo no quiero que yo sea como el único que decida, ni tampoco mi proyecto, ni me interesa que sea mi proyecto, y no es un proyecto de arte, sino que es un proyecto más bien de que nos organicemos todos los que nos interese el tema de la educación no formal, al nivel que nos interese, pues, ¿no? De hecho, mi primer interés para hacer esto era que nos reunáramos pues, a replantear qué es el significado de la desescolarización y que nos pusiéramos a leer los textos de Illich y que pusiéramos como a jugar con la teoría de la desescolarización. Pero no lo he propuesto porque de alguna manera creo que la activación política es muy importante como un grupo, pues, ¿no? Yo sí creo que hay cuestiones concretas que tenemos que defender. No creo que el modelo fuera de las universidades sea un modelo del futuro, es un modelo del presente. O sea, la gran mayoría de gente se está formando fuera de las universidades. Incluso los que participan en las universidades, como José Luis, acaban hartándose. Yo mismo, nada de lo que yo enseño lo aprendí en la universidad. No, ya no es negocio. Lo he aprendido con... Ya no hay trabajo. Exacto, ¿no? El proyecto de José Luis, cuando yo lo conocí, pues me pareció increíble lo que están haciendo, lo que están logrando allá, ¿no? Y es como... A partir de ellos que han ido generando un montón de links con diferentes personas, de repente yo me meto a su muro y veo que están movidísimos y que ya están trabajando con esta persona y con esta persona y hicieron esto y colaboraciones, ¿no? Y de repente digo, bueno, aquí hay que hacerlo nosotros, pues, ¿no? Sí, yo por eso regreso a la misma cuestión del Estado. O sea, cuando hay un vacío, hay como una inquietud que los llena y genera. Pero aquí hay como tanta pasividad generada por convocatorias, por toda una forma de estructurar el mundo del arte, que yo creo que justamente es ante eso a lo que se reacciona aquí, ¿no? Bueno, es mi sensación también. Y creo que eso es algo que a mí me llama mucho, ¿no? Creo que hay una manera tan pasiva de relacionarse con el arte, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener una convocatoria, vamos a hacer eso, entonces siempre nos estamos yendo por canales ya planteados, ¿no? Y también es una forma como de mantener las aguas calmadas, ¿no? Y me pareció que aquí se iba justamente a plantear eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para movernos, ¿no? Y no sé... Tú ya lo dijiste, ¿no? Me pareció muy extraño que le hablaban a él. Nosotros estuvimos platicando con Daniel hace meses, yo no sabía que Woodburn existía y entonces se vuelve también una situación social extraña, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que es algo que tiene que ir más allá, ¿no? Yo comparto esa inquietud de que algo tiene que pasar, o sea... Tenemos que pasar. Tenemos que pasar, sí, ¿no? Nosotros estuvimos en Tlaxcala, nos invitaron a tocar y fue una experiencia lindísima, ¿no? Dentro de las formas libres, es decir, nosotros teníamos que llegar a cierta hora, llegamos 2 horas después, no hubo problema, llegamos a San Pedro y se montó el espacio, tocamos, estaban los chavitos ahí del pueblo y no nos pudimos quedar, pero era así como que, chale, ¿por qué no pueden hacerse las cosas así aquí, ¿no? Y creo que sí se puede, ¿no? Pero creo que estamos demasiado consentidos, ¿no? Es decir, estamos esperando ya que llegue el apoyo, estamos esperando que llegue aquí. Y creo que parte de lo que hace falta es empezar a movernos. Y yo creo que es una buena semilla, ¿no? Lo que se está plantando aquí. Ahí hay una ambivalencia fuerte, porque habría quien diría que al tomar estos escaños, autoorganizarse, basándose en la participación, en la colaboración, relevas al Estado de sus verdaderas funciones, y es exactamente lo que quiere, ¿no? Como hacer menos por estos saberes que no son interesantes a nivel de la plusvalía, y por eso otra de las razones por las que no me gusta hablar de producción, ¿no? Sino de trabajo, porque muchas veces es no remunerado. Y entonces, eso es precisamente el juego que quieren que juguemos, ¿no? De esta gente que se auto algo, ¿no? Que se autoorganice, que se auto algo, pero que no está siguiendo pues, los procedimientos, porque están ocultos o están mediatizados por alguien, pero sin embargo habría como para activar ese tipo de cosas, porque hay sociedades donde sí pasa, ¿no? El hecho de que no pase aquí pues obedece a muchos factores, pero pues, sí se ha logrado como ese triunfo en algunos lugares, ¿no? Ya que vamos entrando como en sinceridad, ¿no? O sea, yo lo que me simpulque, lo que me duele mucho pues, o sea, el Estado tiene una función, ¿no? No la cumple, la tenemos que cumplir. Ese de tenemos que cumplir es justamente siento yo, pues, el objetivo que deberíamos de tener todos. O sea, yo sí creo mucho como en que nosotros tenemos que volver a ser productores de lo que le delegamos al Estado, tanto del transporte como de la alimentación, como de la salud, como de la educación. Pues hemos perdido nuestro espacio de producción de todo eso y ahora dependemos de instituciones afuera. Pero ese es otro tema. Pero no le delegamos y nada. Tampoco es, o sea, no importa. Así, ahí nos insertamos. No, ahí no, pues cuando nacimos ya nacimos, claro, ya está delegado. O sea, la salud ya perdimos nuestra capacidad de determinar si estamos sanos o no. Necesitamos un médico, ¿no? Ya si no pasa el tercero nos quedamos paralizados, ¿no? Ya le delegamos al transporte público, ¿no? Y a la educación también, si no me aceptan. Ahora, siendo sinceros, yo, uno de mis mayores preocupaciones con el entorno inmediato, que es con los faros y con la UMA, es de repente ver talleristas que están replicando los mismos métodos de enseñanza de la educación formal, pero en una manera, en escuelas que no son formales, y que entonces sí quedan delegados y se vuelve como una educación de segunda. Cuando yo personalmente descubrí que en los formatos de educación no formal hay posibilidades de generación de conocimiento muy poderosas, ¿no? Entonces, era también como para generar un espacio donde podamos crecer todos los talleristas que estamos en estos espacios, en estos centros culturales, y que nos demos cuenta que podemos dar la clase de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí se me hace bien importante que generemos una institución que de repente pueda regañar a los maestros, decirle, oye, pues tu taller no está funcionando porque tú vienes con una serie de objetivos que no le interesan a los chavos. Claro, no estás. Y lo tuyo no es educación no formal, es educación informal o educación formal patito, ¿no? Y tener de repente pues, la capacidad pues, de crecer como comunidad, porque si no, vamos a estar como replicando los mismos problemas que tiene la educación formal, pues, ¿no? Eso, ahí sí ya estoy hablando en mi persona, ¿no? Y para nada, es que creo que siempre pienso de que es como ahí, ¿no? Yo sí consigo un proyecto de arte. Pero yo sí consigo este como un proyecto de arte donde tu autoría es muy importante. No, bueno, yo no. Pero sí, yo tengo mi propia voz y yo estoy esperando el momento de ejercerla, pero como me han delegado a mí de repente ser el catalizador de todo esto, entonces yo también cuido. Te has autoinvestido con ello. No, me encanta, estoy feliz con eso. Me siento muy popular. Pero también me autocensuro, pues, ¿no? Porque digo, bueno, esto es porque yo soy un pinche gruñón y porque yo soy un utópico y porque yo creo de que hay formas de conocimiento que son muy radicales y que también entiendo que no todos los que están en el FAR o en la UBA, todo eso, tienen por qué entrar a este tipo de conocimiento que es el que me gusta a mí. Y por eso espero hasta tener yo justamente menos poder en la organización pues para poderlo plantear, pero como uno más, pues no como el que está convocando, pues, ¿no? Porque si no sería el proyecto de crear una escuela radical en México, pues tampoco creo que es el sentido, ¿no? Pues, igual pues, como decía Ana, es que me parece que es un poco imposible ahorita en el inicio que pueda darse eso que tú dices de que tú no estés como liderando el proyecto porque tú lo estás convocando. Yo creo que hasta que haya un grupo que esté continuamente trabajando contigo se va a perder como eso que tú de lo que estás como quejando. Y cuando yo digo proyecto es porque surge de ti la iniciativa, no porque sea un proyecto de arte. O sea, nunca usé la palabra artístico. Aunque, y entiendo como que siempre surja de ti porque es como tus intereses y estás esperando como que se sumen como otras gentes que tienen los mismos intereses. Uh-huh. Pero, pues yo creo que sí tienes que asumir como esa posición ahorita. Y por otro lado, es que se me olvide, en esta cosa de que obviamente es obvio que si son chavos que estudiaron educación artística en una escuela de Limba, de Conaculta, etcétera, vayan a replicar ese sistema porque no han tenido otro tipo de acercamiento, porque son gente de ciudad y que tenemos un tipo de formación que es muy difícil si no estuviste en cierto tipo de escuelas abiertas o no sé. Pero bueno, lo que te quería compartir ahorita es que estuve trabajando en el proyecto de Mayarí, que es sobre educación artística en comunidades del estado de Morelos. Y fuimos por día a dos escuelas técnicas, estábamos como centrados en secundarias. Y lo que pasó ahí es que las clases más interesantes no venían jamás de los maestros de artes. eran las menos creativas porque más replicaban como cuáles son los métodos de enseñanza de arte y eran aburridísimos. Yo más allá de los 15 minutos me daba una tristeza enorme porque si yo pensaba que la semana tenía un montón de problemas, eso estaba pésimo, te quitaban toda la creatividad posible. Y las materias que eran más interesantes era, por ejemplo, el matemático que daba clases de ganadería, porque a partir de la lógica les enseñaba cosas del campo y de cómo era el sistema de un animal. El tipo que era psicólogo y daba clases de historia a partir de educación física. O sea, creo que también hay ahí como una falla. No conozco, nunca he estado en el Faro, nunca he estado en el Central del Pueblo, ni en la UBA, los conozco solamente como por redes y por lo que logro como ver a partir de ahí. Pero es obvio que si solo invitan a chavos que hicieron artes en una institución, se van a arreglar sus problemas. Entonces a lo mejor sería como abrirlos. Por ejemplo, una de las cosas que pasaban en esa escuela es que los papás de estos chavos tenían talleres, ¿no? El taller de soldadura, el taller de carpintería, y cuando ellos decían, el maestro de escultura no les va a enseñar a soldar, les voy a ir yo a enseñar soldadura, les voy a enseñar, etc. En la escuela, por ejemplo, no los aceptaban porque no tenían un título, ¿no? Entonces, como que hay como un montón de problemas que hay que, como que ir, como entrándole, como a lo mejor que no solamente los talleristas tienen que ser artistas, porque a partir de ahí hay un asunto sobre qué es el arte y qué no, que creo que no quieren ustedes como entrarle con esa dinámica, pero para efectos prácticos del proyecto, que no quieres tomar como proyecto, es que si tienes que... Bueno, yo lo que quería justamente hoy es que yo creo que desde la dinámica de lo que está pasando acá estamos repitiendo, digamos, somos 15 y la mayoría no ha hablado. ¿No, Daniel? O sea, como digamos, si realmente estamos serios en esto, pues que hablen todos, ¿no? Es que si estamos como circulando toda la discusión alrededor de Daniel, estamos reforzando aquello que no queremos que sea. Exacto. Yo creo, no sé, que podríamos intentar regresar un poco al objetivo, se me ocurre de proponer alguna manera de organizarlo, que todos vayamos proponiendo ideas y que sobre eso, esas ideas en concreto se discuta sí o no y por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, ya se habló del open space, ¿no? Como que creo que ha sido muy interesante perspectivas en pro y en contra, situaciones en las que puede funcionar. O sea, creo que podríamos sugerir alguna otra y también echarla al ruedo y ver por qué sí, por qué no. Habíamos pensado, vamos a ver si Mauricio, Julio, traemos una propuesta que básicamente, ustedes me dicen si me faltan cosas, estaba pensada para hacer... estaba más pensada en cuestiones prácticas, ¿no? Recordábamos la reunión en tu casa y pensamos que fue muy complicado justo llevar algunas direcciones, concluir cosas, darle seguimiento a lo que se estaba hablando, a lo que en un momento había resultado interesante y de pronto por cualquier otra cosa estábamos hablando, entonces quedaron muchos cabos sueltos. Ante eso decíamos, quizá es muy complicado hacer una asamblea, proponer una asamblea general, porque estábamos pensando que quizá llegaban 100 personas, ¿no? Si aquella vez eran como 30 y muchos cancelaron, quizá en un encuentro así, por lo menos que lleguen 100, en asamblea quizá era complicado, ¿no? Entonces pensábamos hacer pequeñas asambleas y que fueran una especie de, justo como ensaladas que cada determinado tiempo se revuelvan, ¿no? Pero que sean asambleas de quizá de este tamaño, ¿no? 15 personas, y que o trabajen con una pregunta o generen una pregunta, ¿no? Y que se la pasen a otro grupito y que la trabaje, que cada grupo trabaje con una idea y saque una conclusión y se rearmen los grupos y saquen otra conclusión, y al final, digo, no tendría que ser una dinámica de 24 horas, pero después de un tiempo se compartieran esas conclusiones, digo, no para resolver las cuestiones de la educación formal, beneficios, problemas, la informal, la no formal, sino para empezar a sacar marcos de referencia y utilizarlos para la siguiente reunión, ¿no? Y por eso era un poco el juntar talleristas y alumnos juntos, ¿no? Como para primero monitorear esos intereses con una dinámica que nos parecía un poco más práctica, ¿no? Como pequeñas asambleas que se están reorganizando y compartiendo lo que van concluyendo. Porque sí, si en un grupo pequeño no siempre hablamos todos, en uno de 50, 100 personas, nos vamos a quedar con el micrófono, quizá los de siempre, y pues ya no tuvo mucho sentido, ¿no? Como hacer una convocatoria pública. Habíamos pensado justo en también en eso, ¿no? En roles que podrían tener, digo, una, ustedes me dicen si está muy complicado, pero roles que asumieran algunos participantes de esas asambleas, que serían como guardianes del tiempo, un moderador, quizá un secretario, dos, un comité de bienvenida, ¿no? Decíamos porque es muy probable que esté llegando gente siempre, ¿no? Y entonces llega gente y, oye, ¿qué está pasando? No sé qué. Y que haya un comité de bienvenida que, mira, esto va así, no sé qué, intégrate, ¿no? Que haya comités de bienvenida, cosas así. Entonces todo el mundo tiene un rol, no sé si todo el mundo, pero hay varios roles que están medio regulando la discusión. Después de tanto tiempo sacan una conclusión o una pregunta y se rearman las... Está bonito, ¿no? Pero no, es, a mí me gusta, no sé si está muy complicado, ¿no? Como... Hay una metodología que es como así. Y es más fácil. Se llama World Café. ¿Cómo se llama? World Café. World Café. No es el speed dating. Tiene algo que ver con speed dating. Tiene nombres para todas. Está buenísimo. Oye, yo ya no tengo que ir. El juego de las sillas. Pero a mí lo que me gustaría es realmente que se llevara a cabo un pequeño seminario con unas lecturas que puedan sensibilizar a la gente en los objetivos que se definan. Si es un proyecto de naturaleza sistémica, si es antisistémica, si es para reevaluar el concepto de la educación desescolarizada, ¿no? O pues, los paradigmas que están ahí siempre flotando, ¿no? Bueno, yo que quiero delegarme a mí mismo, a... ¿por qué no tú lo organizas, güey? A mí me gustaría que fuera... Tú eres el encargado. A mí me gustaría que fuera un proyecto de arte, ¿no? Organizado por un artista, ya, así mi wish list. O sea, esta ya es mi cartita a Santa Claus. Por un artista, ¿no? Que aparte, pues pase todas las líneas y se vuelva en algún momento un curador y en algún momento o un gestor y en algún momento otras cosas, ¿no? Eso sería como algo que yo visualizaría que no está presente, que no se ha representado, que no lo hemos vivenciado, ¿no? La idea del mercadito de propuestas que tú dijiste que era como kermés, a lo mejor, Mónica, tú tienes algún nombre para esa activación. Que no, no son nombres, son metodologías, querido. Perfectamente. Metodologías de grupo. Pero que estén así como como con su oferta, ¿no? De esos saberes, de la circulación de saberes, también hace bien. Y algunos módulos más para que pues sea dinámico y la gente, es como muy imposible pensar en agruparla toda y que todo el mundo se vaya con el mismo mensaje, pero si lo pueden capturar en una o en otra, de acuerdo a sus intereses y volverlo propio, pues ahí es donde ya la labor del catalizador inicial acaba, ¿no? Más o menos es. Yo no estoy el 12 de octubre, estoy en Londres, pero... El día de la raza va a ser en Londres, por supuesto. Qué poco patriótico. Llevando un ramo de flores a... Pon una bomba ahí en el continente. Bueno, pero ya lo tenía agendado hace mucho, pero en realidad que se vuelva también como una activación de redes sociales, ¿no? Que se siga por ahí. El conocimiento siempre está con ganas de fluir y nunca le autorizamos, ¿no? Entonces, por lo menos que haya como ese... como esa nébula pasando de sí, un lado no, está padre. El tema de la educación, ¿no? es paralelo al tema de la humanidad y desde que el hombre es hombre hace 1,5 millones de años que está en la educación. Entonces hay muchísimo, ¿no? Como para buscar por todas partes. Pues, ¿por qué no te encargas tú ya, delegamos que tú eres el responsable de esa parte tecnológica, educativa? No importa, porque no estés allá. Mejor consigues una galería en Londres y lo muestras en streaming. Y lo vemos por laptop, ¿no? Quizá el segundo podría ser, yo creo que es el primero de muchos también, no hay que apostarle tanto como a una primera activación. En algún momento invitar a brasileños, ¿no? En Argentina vimos proyectos de educación popular, de preparatorias en los barrios, que puta, está increíble lo que están haciendo. Que ahí sí yo pensaría que no solamente es arte de lo que estamos hablando, ¿no? Sino que la educación toda puede ser no solamente arte. Sí, no, pero es nuestro campo de interés común. Si lo desvinculamos ahí, ya me pierdes, pierdes a dos o tres, ¿no? Pero si lo volvemos como, si lo enfocamos desde ahí, desde ese lugar, creo que logramos más porque es donde somos más. Me parece que es un nodo, es decir, es que estaba pensando este matemático que acaba de morir, que se me olvidó su nombre, Cristo, no sé, mexicano, pero justamente su argumento era para poder aprender matemáticas. Lo que necesita disciplina es que la gente sepa leer en español, ¿no? Digo, en español es mucho, sí, que sepa leer, ¿no? En el idioma que sea. Pero yo creo que justo es el arte que permite estructurar ideas abstractas dentro de un lenguaje lógico, ¿no? Incluso saliéndose de la lógica. Y creo que es importante el poder estructurar el conocimiento, sea lógico-formal o sea social, a través de una práctica que sea juguetona, ¿no? Incluso. Lúdica, sí. Sí, y creo que el arte tiene un papel súper importante en esas cuestiones, ¿no? O sea, que los niños dejen de ver la matemática como una cuestión cuadrada, difícil, y la conciban como los dibujos que están aquí, ¿no? Y dices, pues puede ser posible. Entonces yo no desecharía las ideas de incluso, decías que trabajaban con químicos, ¿no? El arte ya se desbordó, ¿no? O sea, ya el arte está harto de sí mismo. Bueno, yo creo. Bueno, un gran placer a todos. Ya no hay tiempo más. Yo creo que de lo que proponía Fernando, quizá podemos llegar con unas mesas de trabajo propuestas, tipo orden del día, es decir, estos temas nos gustaría platicar, pero con una apertura al principio de la reunión, lo que vaya a ser, para que se incluyan otros temas, ¿no? O sea, quizá no somos, no tenemos el conocimiento absoluto, ¿no? Y creo que puede haber una inclusión con respecto a las inquietudes de otros, si se deja un espacio abierto para plantear otros temas al inicio, y entonces se expande la cantidad de mesas que se va a trabajar, y quizá tener muy claro cuántos somos y que no podemos tener mesas de trabajo de una persona. Claro, tal vez desechar algunas, ¿no? Buscarle la que mejor trabaja. Claro. Y pensábamos que lo mejor, que justo llevando ya sugeridas algunas mesas, se podrían organizar, llevando algunas ideas, se podrían organizar mesas en torno a esas ideas, y que la dinámica sea proponer alguna idea relacionada o una pregunta, y entonces se arma otra mesa desde ahí, ¿no? O sea, que fuera una especie de proceso generativo. Sí, es que justo yo estaba pensando en esta cuestión de además estoy leyendo la autopoiesis, las estructuras comunidades de subunidades en interacción, ¿no? Que es, bueno, lo que quiero decir es que si se generan mesas de trabajo, es importante que se quede como un hilito que implique que la mesa pueda llevar las conclusiones, el trabajo que se haya hecho, en interacción con otras mesas. Creo que es demasiado para una sola asamblea. Entonces, creo que se tienen que compartir las ideas a las que se lleguen, a las que llegue cada mesa, y de ahí plantear, quizá que cada mesa plantee discusiones para la siguiente reunión y objetivos. Es decir, quizá regreso a esta cuestión anglosajona que se había platicado antes, ¿no? Sí como terminar con cosas que se quieren lograr. Es decir, aquí queremos algo, ¿no? Y somos unos poquitos, se van a reunir más, entonces va a haber muchos más deseos. Entonces, poder ir canalizando, ¿no? También ir viendo, ¿no? O sea, quizá no todos resonamos con las mismas cosas, ¿no? Pero quizá no tenemos que resonar todo con lo mismo, sino dentro de la misma forma de pensar, de pluralidad, ¿no? Permitir que haya ideas diferentes, ¿no? Entonces, si hay un grupo de trabajo que va a cuestionar la institucionalidad y tratar de disolverla totalmente, y hay otro grupo de trabajo que pretende que es a través de la institucionalidad que se puede dar una solución o replantear la institucionalidad, que se generan los dos grupos de trabajo y luego se generan debates o cosas así. Pero creo que eso es muy importante, que quede una como una colita para interactuar. Claro, si pensábamos, quizá habría que incluirle si al que, por decir, ¿no? Con estos roles, al que la hace de secretario, que sea como el guardián de la memoria, ¿no? En un sentido, que no solo toma nota de lo que se dijo, sino que lee una pequeña minuta, que de alguna manera de ahí se rescaten esos hilos, no sé bien cómo, hacia otra asamblea o ya en el documento mismo ya se pueda considerar que se guardó una memoria y después así se publica o algo así, o bueno, se sube a internet. Pero sí, creo que sería bueno darle, así que de alguna manera se pudieran ir enlazando, ¿no? Las cosas que van resultando. A lo mejor hay cosas contradictorias y con diferencias irreconciliables, pero está bueno que estén presentes, ¿no? Digo, no sé, esta pues es otra propuesta, ¿no? Como una dinámica ajá, que pensábamos que en cuestiones prácticas podía ser más fácil, ¿no? De realizar, o sea, justo llegar ya con unas ideas, nada más como para echar, para prender la mecha, ¿no? Vamos a armar las mesas a partir de esto y la idea es que se discutan cosas con esa pregunta, por ejemplo, que sean preguntas, las cosas que llevemos, se arman mesas en torno a esas preguntas y que de ahí salga otra idea para organizar otra mesa, ¿no? O sea, y de 10, 15 personas, si es que en el encuentro llegan las muchedumbres, ¿no? Enardecidas. Porque a lo mejor no, igual ellos no somos tantos, entonces quizá no tiene sentido, ¿no? Justo hacer mesas de trabajo individuales. Cada quien, ¿no? Piensa en lo que hiciste. Quizá nos puedes comentar sobre el World Café. Ajá. ¿Cómo funciona? Bueno, de entrada, sí les quisiera decir, o sea, son bien endiabladas como estas metodologías de grupo, ¿sabes? Porque si no son si no funcionan como relojito exacto, al ratito ya es así de, oye, ¿y no sería mejor que le diéramos 5 minutos más? Oye, ¿y no crees que sería? O sea, esa es la típica, ¿no? El asunto es que te tienes que saber como la metodología así como bien, para poder lidiar como todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tipo que llevó Boomerang es mi parejo y yo lo estuve entrenando durante 2 meses. Sí, ¿ah? así de entrenamiento parejil, así en onda de no, y en, aquí tienes que decir, y si te, alguien te dice tal, tú dices tal, y si sucede esto, tú haces tal, era, o sea, y todo parecía que era así como que, ay, así no, nada más fue, ¿no? O sea, así. Se desborda con una facilidad. Y aún así se atrasó como media hora ya al final. Y aún así hubo quejas, y aún así de, ay, es que si hubieran hecho, y si lo hubieran tornado, y si, no, o sea, siempre es como así, ¿no? Entonces, yo creo que de usar alguna metodología, pues sí es como onda de talachárselo y tomarlo súper en serio, ¿eh? Claro. ¿No? Bueno, el World Café funciona con varias mesas en donde hay una persona que le hace como de relator, moderador, pero también puede ser, o sea, así como te estoy oyendo, tendría que ser como también una persona que fuera como un representante de algo. Por ejemplo, José Luis, ¿te llamas? Sí. ¿No? Por ejemplo, que José Luis fuera una mesa, ¿no? De decir, yo soy el proyecto Arte 360 de San Pedro Tlaxcala. Entonces la gente llega y se comenta con aquello que él tiene que plantear. Hay un papel craft grandotote en la mesa y se van haciendo diagramas, información y no sé qué. Después de un determinado tiempo, y digamos así hay el número de mesas que sea necesario, después de un determinado momento la banda cambia, pero la persona se queda, digamos, como en su stand, ¿no? Y lo que hace esa persona es como juntando y haciendo como toda la información sobre la mesa, pero también, digamos, haciendo sentido y incluyendo como las discusiones que se han llevado, incluyendo las cosas de las otras mesas que la otra gente va trayendo, y al final esas personas hacen una presentación de lo que fue su mesa. ¿Cambia el papel craft cada vez que cambia la gente o sigue trabajando el mismo? No, tiene que ser el mismo. Después se hacen como unas presentaciones de los papeles craft en donde tú, digamos, que eres como el experto y que vas a poder como entender qué es lo que la gente te dice, explicas y dices, este fue mi proyecto y lo que se discutió. Eso está buenísimo. Lo que se discutió fue tal cosa. Está buenísimo porque permite igual tener ya como una estructura de los temas, ¿no? Que yo sí creo que porque mira, desde hace 5 años que se hacen un montón de reuniones de educación no formal y siempre se discute mucho, pero como que no pasa, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaría es que sí formáramos ya con nombres y con padrón, ¿no? Los que integramos el sindicato de talleristas y que además podamos ya certificar, ¿no? Y empezar como a jugarlo, pues, apostarle a eso, pues, ¿no? Entonces, si de alguna manera podemos pensar los temas centrales de una organización así y los discutimos con toda la gente para que todo el mundo pues pueda como aportar las ideas, pero ya está la idea, ¿no? Uno sobre cómo formarnos como talleristas, ya dando clases, cómo compartir las experiencias, ¿no? O sea, simplemente saber cómo da el otro la clase, porque estamos todos como muy seguros de que todos estamos en educación no formal, pero pues desconocemos claro. Qué es eso también, ¿no? Entonces creo que sí podríamos como localizar una serie de temas bien concretos. Y sobre todo, pues ya tener como un modelo de estructura de lo que queremos formar, ¿no? Que yo sí me aventuraría como a decir eso, o sea, salgamos ya con una organización que ya puede actuar, ¿no? De que ya estamos certificando a los alumnos, ya estamos haciendo cosas. O lo que decía Mónica, ya tiene nombre en la Universidad Libre y es una universidad que está en todos estos centros culturales, ¿no? Claro, está. Entonces, está en tal taller del Faro, en tal taller de descentralizada, porque además así es la población en México, ¿no? O sea, hay alumnos que van al Faro y luego van a la central y luego van a otro lugar y luego dan una clase aquí y luego vienen acá, entonces nos movemos muchísimo, es una comunidad flotante, pero que yo insisto, sí es una comunidad estable y por eso es que podemos organizarnos, pues, ¿no? No es tan transitoria, o sea, nos vemos muchos muy seguido, pues. Daniel, a mí me hace ruido como esta cosa que tienes como de institucionalizar la acción. Ajá. O sea, como que en ese sentido yo sí me pregunto así como, digamos, sé que usted y yo tenemos como pasión conjunta, digamos, como en términos boisianos, me hace como mucho ruido, digamos, tú como artista, que te interese la institucionalización de una acción. O sea, yo no lo veo como un objetivo, digamos, dentro de la praxis que a mí me puede poner, digamos, ¿no? Y sí me hace ruido, porque sé también cómo operas, sí me hace ruido que eso sea como un interés. Pues lo que pasa es que yo lo considero como integrar un cuerpo común, ¿no? Entonces es, digamos, la institución una manera de crear un organismo que pueda no ser conocido por todos los elementos, ¿no? Pero de repente, estás saltándote puntos ciegos, o sea, de organizarse, armar una institución, hay un montón de pasos entre medio. Sí, pero podemos, pues, seguirnos organizando una vez que la creamos, porque es que si no, pues tal vez es porque se me cuecen las habas, ¿no? Y me gustaría, pues, que ya, que podamos, un poco lo que pasó con la moneda solidaria, pues, teníamos como un montón de puntos sin resolver, y aún así la sacamos. Y entonces, esa moneda funciona también como una gran burla hacia el concepto de dinero, ¿no? Y también esta institución no deja de ser como una especie también como de, pues, de ataque simbólico a las instituciones que nos intentan legitimar como, no sé, es lo que me viene ahorita, voy a repensarlo, pues, ¿no? O sea, sí me hace como un montón de ruido. Es que quizás... O sea, porque tú me estás hablando institución contra institución. Y yo digo ahí como realmente eso es una cuestión de, no, es que creo que sí está hablando de institución, ¿sabes? Porque está hablando como de legalizar los saberes y de hacer como de confrontar una institución, y a mí me suena de crear una institución para luchar contra otra. Y yo digo, pues no sé, pero yo personalmente no le veo capital en mí de poder actuar de una manera significativa anteponiendo una institución a una acción. Y a mí me hace ruido porque también sé cómo operas tú y no sé qué estás imaginando ahí, si digo así como, ay, ¿qué es eso? Pero es que yo por eso creo que es un problema de palabras. Es decir, no sé, yo siento que hay una necesidad de organizarse, de hacer algo en conjunto y al organizarse y trabajar, quizá consolidar algo. ¿Qué es ese algo? Si se puede llamar institución, si se puede llamar solamente organización, como sea, no sé, porque ni siquiera me queda claro qué constituye algo en una institución comparado con, no sé, o sea, otra cosa. ¿Es un sindicato una institución? Es ese tipo de cosas a mí no me quedan claras. Me queda claro la necesidad de organizarnos y de generar un vínculo a través del trabajo, ¿no? Y entonces yo pienso validar el trabajo y la educación que se da en una organización, pues esa validación se da a partir del trabajo mismo. Pero simplemente hablar de una validación ya viene a cuestionar justo las formas de trabajo. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando de crear algo. Tenemos palabras que nombran las formas de organización que ya existen, ¿no? Empresarial, institucional, se me ocurrió sindicato, pero incluso creo que muchas de esas todas caben dentro de institución, ¿no? A mí me parece que para donde va también, o sea, la idea de tener una institución es que lo que se genera ahí dentro, la gente que legitime, es... O sea, que esa legitimación sea válida en cualquier sector social, en cualquier entorno, porque si no solo va a ser válido para nosotros mismos, realmente no está sumándole algo que le pueda servir fuera de nuestro propio circuito. Es justo para salir algo entrópico, que él está usando una herramienta que puede funcionar en cualquier escala, en cualquier situación dentro del país. Yo lo estoy entendiendo así, o sea, que es como una herramienta, o sea, usando el vocabulario de ellos, las estrategias de ellos, pero con una estructura interna que sí puede ser artística o libre. Y también es un instrumento que yo creo... Chicos, veamos eso, en qué se traduce concretamente, Tamara. O sea, si tú estás hablando de una institución así, de entrada te tiene que validar la SEP. No. Y ahí ya estamos en el problema. No, claro que sí. No, no, no. Si tú quieres luchar de tú a tú, yo sé que hay muchos matices entre medio, pero con base a lo que tú estás diciendo, si tú quieres luchar de una institución de tú a tú con otra, tienes que tener las validaciones del Estado. No, es que justamente ahí es donde nosotros... Mira, es yo la problemática que veo, que seguramente tiene como muchas contradicciones, es que estamos como un montón de gente dando talleres y vamos formando gente y de alguna manera ¿cómo podemos legitimar la formación de estas personas que y de nosotros mismos, pues, ¿no? O por medio de las instituciones que ya existen. ¿El asunto es legitimar para quién? Un segundito. Legitimar porque desgraciadamente ya hay una realidad. Yo no la he vivido, pero muchos de los alumnos de repente se quejan de que han trabajado como un montón, de que tienen, y cuando llegan de repente para intentar ejercer su oficio les piden un papelito. O sea, existe la necesidad. Ahora, lo que quieren siempre es que nos incorporemos justamente al sistema de legitimación del Estado, que es el INBA y que es todo eso, ¿no? Y eso lo que significa es aceptar la idea de educación y la idea de lo que se está enseñando y tener que transformar lo que nosotros estamos enseñando para cumplir con esos requisitos. Ahora, el crear una institución independiente, yo no veo que para nada tenemos nosotros que pactar, digamos, directamente con el INBA ni con la SEP, sino nosotros certificamos a partir de nuestra propia legitimidad. Y eso también es para que no tengamos que meter nuestro nombre nosotros como individuos, porque nosotros no podemos, ¿cómo se puede decir? La institución es algo que en realidad no es una persona, sino que es una idea, ¿no? Las personas son interfaces de la institución y nosotros tenemos que generar algo que esté a ese nivel, digamos, que no es el nivel de los individuos, sino es el nivel de una idea, para poder luchar contra ellos. Es que estás viendo en abstracto, Daniel, o sea... ¿Cuál va a ser? O sea, de entrada me llama la atención de decir el objetivo es crear papeles de legitimación de entrada, ajá, por más realista que sea eso, ¿no? Sí, sí, y por sí, más sí, que sepamos que es necesario, ¿no? A mí personalmente esa chamba no me interesa en lo más mínimo, por más fantástico y artístico que sea el diploma. O sea, te lo digo con toda la puta ironía del mundo, ¿no? O sea, esa chamba, yo digo, bueno, pues mejor entonces que se metan a revalidar una licenciatura en la Esmeralda, que ya va a haber eso, que todos los que crean que tienen conocimientos suficientes van y presentan una prueba y les dan su papel. O sea, en serio, yo no creo que esa chamba sea lo mejor que podamos hacer. Yo creo que... Como ironía, como, en contra de... No, las ironías no existen. Pero es que entonces estás convirtiendo en una obra de arte. O sea, si ya no, trabajas el discurso como ironía... No, es que eso no opera así, o sea, porque lo que también está diciendo es crear una validación paralela, sí, que ese paralelismo, para que realmente funcione como Daniel lo está pensando, tiene que estar legalizado de alguna manera no, por bueno, la institución. Ahí sí no creo, creo que tu crítica sigue siendo muy válida y ya me la habían hecho varias veces. Y estoy totalmente de acuerdo y me desarma, pero sí creo que podemos no legalizar esa legalización paralela por medio de los métodos que ellos proponen, sino que es una organización, pues un poco, no sé, un sindicato clandestino, pues. A mí me interesaría que las cosas se validaran. Ahora sí, fíjense nomás. A mí me interesaría que las cosas se validaran a través de un capital simbólico, como el capital simbólico, por ejemplo, que tú, Daniel Morales, solito representas. Sí, yo quiero poner un ejemplo. No sé si conocen la imprenta Madero. Si ya nos vamos a cuestiones de legitimación, a mí yo ni sé qué papeles tienes y qué no tienes, Daniel. Pero eres una referencia clara, una institución. Tú ya eres más o menos una institución tú solito. Sí, pero justamente en ese, creo a yo, mí me interesaría cuando más, la persona más se convierte validar como, a través de la cuando, experiencia que no a claro, través pero de como papeles que cuando la persona empieza a validar a otros, ahí es donde se me hace perverso. Entonces creo que mejor creamos un instrumento que este instrumento es el que se queda con toda la perversidad, porque, porque es un instrumento que dialoga con los otros instrumentos institucionales, pues, y entonces liberamos a que la persona sea la que valida. No sé, creo que lo que dijiste me hace mucho sentido y sí hay que replantearlo. Yo lo había pensado igual como un instrumento para podernos defender de la institución. Pero es un tema que me queda clarísimo que tiene que estar en una de las mesas. Porque aquí no lo vamos a resolver. Y yo sí quiero hablar de la validez, no sé cómo te llamas. Mónica. Que plantea Mónica, es decir, a través del trabajo. Yo conozco la historia de la imprenta Madero, era una, producían libros, editorial, es que no sé si era editorial nomás, una imprenta. Gráfica, ¿eh? ¿Gráfica, no? Sí, no solo hacían gráficos, sino producían libros, y, ¿no? Muchos sí de gráfica. Pero lo que voy es que mucha de la gente que trabajó ahí se volvió de los grandes maestros del diseño gráfico en México. Y es una institución que queda validada por sí misma. Digo, estaba Vicente Rojo, ¿no? Que entonces se vuelve una persona, pero entonces no solo estaba él, sino había alguien que se dedicaba a ver qué textos iban a estar ahí. Entonces es todo un trabajo que se ve validado por los productos que va sacando, ¿no? O sea, por el trabajo mismo. Y yo abogaría más por una validación de ese tipo. Pero yo insisto en que es una forma, es un tema que tiene que plantearse en general. Yo tengo una pregunta también. Es que también lo que sucede es que yo creo que hay que hacer algo más allá de discutir, porque hay muchas mesas de discusión sobre educación no formal, ¿no? Y pues a mí lo que se me ocurre es eso. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica, y ya se me está como dejando de antojar, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué se les ocurre que podamos hacer, no? Y bueno, yo creo que el modelo de ustedes es muy bueno. Yo digo, a mí, en serio, lo que más me ha interesado de toda esta noche es ir a visitarlos a ustedes. Eso es lo que digo, wow, eso sí está chivi. O sea, yo sí quiero ir a conocer, pues. Es... No, pero ¿qué ibas a decir? La verdad. Ah, igual, según lo que estaba escuchando, quizás, bueno, en eso de accionar para que haya una validación, pienso, bueno, sin estar como vagando, quizás tendría, es bueno, lo que comentabas en la producción. Podría ser en la producción, no sé, desde un ensayo o desde un, no sé, algo con respecto a lo que se discuta, pero de una manera, entre comillas, formal, obra, principalmente pensaría en esas dos cosas, ¿no? En algo teórico y en producción de obra, que puede ser, no sé, entre el artista o entre un grupo de alumnos con asesoría de X maestros de los que tú comentas, y se genere una pieza que puede insertarse en un espacio público y que puede generar consumidores, bueno, que puede generar un público consumidor de arte alternativo o que vaya dirigido a un público que esté ajeno al medio artístico, bueno, viéndolo desde esa parte, pienso que podría haber una validación simbólica, ¿no? Lo que más o menos entre lo que voy viendo o percibiendo. Bueno, pero justo lo que decía también es que él no quería algo simbólico, poético y que solo se quedara circunscrito a lo artístico, sino algo que tuviera una validación en todos los. Es que yo creo que áreas, justo, ¿no? Entonces, bueno, a mí como que esa parte, lo que me interesa, encontrarme con es crear como, una institución. Como el aspecto político de eso, ¿no? De crear una institución para que esté con, o sea, para que tenga un poder. Obviamente no igual a la institución ya establecida, pero que sea otro tipo de institución. Uh-huh. Y a mí, como lo que se me ocurre es que si ya conoces como este tipo de redes, de por ejemplo esta escuela, no sé qué la mencionó, si tú o tú, hace rato, tú. De este proyecto que fue validado por una universidad de África, o sea, igual es como un juego, ¿sabes? O sea, como de quién te valida y a partir de cómo te vuelves tú una institución. O sea, como que a mí me interesa como una estrategia, como una un aparato muy complejo, pero, o sea, lo que me salta ahora es O sea, como, ya que otra vez vuelvo como a la parte artística de cómo lo vas a hacer, o sea, ¿sabes? Porque se vuelve tan complejo, ¿quién lo va a operar? ¿Cómo se va a dirigir? ¿Necesita un director? ¿Necesita alguien, figura legal? Bueno, entonces ahí como que me interesa como la parte política de cómo armas una estructura que pueda darle la vuelta, porque sería como darle una vuelta de tuerca y eso lo convierte en un proyecto artístico que se confronte con una institución porque tú ya legitimas. O sea, a mí eso me parece interesante, o sea, se vaya a hacer o no se vaya a hacer como idea, me parece así como bien padre. ¿Qué pasa si se empieza a producir, por ejemplo, obra tan representativa de lo que se hace en México, con un peso tal que de repente a las grandes bienales del mundo ya no solo invitan a la institución de la cultura en México, sino que de repente es necesario que se muestre la otra parte? Estoy hablando de un hipotético, ¿no? ¿Ah? No entendí, perdón. Es decir, o sea, si se genera un por trabajo, el mismo valor, digamos. Ajá, trabajo, o sea, que el mismo trabajo. Pero eso ya existe. Pero eso ya, digamos, eso ya sucede. Cualquiera, o sea, que se, ajá, cualquiera que tenga valor y que sea bueno su trabajo, lo puede hacer, no necesita un certificado, pues. ¿No? Sí, lo que decías hace rato de la parte del taller de madero y todo eso, pero es que creo que ahí te estás como saltando de la etapa de temporalidad. En ese momento los maestros podían ser maestros sin tener un título, podían ser técnicos. O sea, el taller madero creaba técnicos, porque conozco gente que trabajó ahí y eso era lo que sé, pero ellos, muchos de ellos aparte, estudiaron una carrera, tuvieron un título, o a la larga, como cuando les pidieron los títulos, todo eso, pues ya eran como gente ya muy reconocida internacionalmente, ya no fue necesario. Pero en estos momentos me parece que uno de los puntos que planteaba él, o por lo menos donde yo me clavé, era como esta cosa de que algo que se salga de la escena del arte. Eso era como lo que me llamaba la atención. Bueno, una idea. ¿Y qué pasa si de repente hacemos más bien un llamado para entrar a un periodo de autoformación, todos los interesados, una vez por semana, si tienen un modelo parecido, digamos, al que crea Arte a 360 grados, ¿no? Nos reunimos una vez por semana, una vez al mes, invitamos a alguien y entre todos generamos un documento, generamos un conocimiento, generamos lo que sea, y nos vamos formando así como talleristas en torno a la reflexión de la educación no formal, y nos autocertificamos al final. A mí eso se me hace mucho más divertido. Y yo creo que, por ejemplo, una acción que yo vería significativa es decir, a ver, vamos a ponernos nosotros en el ruedo de a ver realmente qué es lo que nosotros imaginamos o qué es lo que está ahí en juego cuando decimos educación no formal. Y yo creo que después de una chambita de estarle dando a sí se puede hacer algo público y internacional y lo que sea. Pero creo que antes, en vez de estar como repitiendo aquello de lo que queremos liberarnos, no nos piconeamos mutuamente un poquito más de decir, a ver, vamos a ver qué es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué es realmente? O sea, como que, digo, si usted es el maestro, Daniel, o sea, ¿dónde está el deseo acá de nosotros de estar aquí, no? El mío no es certificar a la banda, te lo juro que no. Sí, no, pero... Eso yo era un esmeralda todos los días. Pero o sea, como pero que de creo alguna que manera hay no, que generar como por no otros lados. No es importante, lados. Como que también luchar contra el certificado es quitarle también toda connotación buena y mala. Es un mecanismo para que de repente llegue personas también. Que hay es que creo sí, que esa es la discusión que es en donde yo podría aportarte también. O sea, yo no quiero jugar a la institución porque ya creé una, y ahí sí te puedo decir mi experiencia, de decir, Daniel, no hay forma de no estar fuera, de no estar dentro. No hay forma, te lo juro. Es que yo soy una escuela desde cero. La de Mérida. ¿Cómo se llama? La Escuela Superior de Artes de Yucatán. Digo, ahí había como unas connotaciones ya muy dadas, lo que tú quieras, pero en connotaciones más chiquitas, yo te puedo hablar de la CURTI, es más o menos lo mismo. Ah. O sea, creo que habría que desmenuzar para no quedarnos así como en afectos malogrados y mal canalizados, de desmenuzar un poquito qué es lo que está ahí en juego. Claro. ¿Y por qué yo estoy ya ahora convencida que no hay forma con la creación de instituciones. O por lo menos yo veo que no es mi interés. No, y es. Y que yo apostaría, digo, perdón, porque me dirija tanto a Daniel, pero es que es el que más conozco, ¿no? Yo diría que en tu caso no va por ahí tampoco. Y no sé, tal vez sería bueno hablar a los demás, porque pues está así como raro no saber. Sí, yo creo que es una cosa que. Hubo una reunión anterior en casa de Daniel y yo sentía un poco, lo habíamos platicado. Bueno, ustedes teníamos. Seminario, digamos. Entonces, ¿tú sigues en la UBA? Sí, en la UBA. Y bueno, el FEM ya no, pero eso nos conectó y justo nos trajo a pensar esto. Y en corto tratábamos de resolverlo más, de llegar aquí a una propuesta, porque lo anterior igual está pasando ahorita, nos salimos sin nada, ¿no? Creo que, digamos, algo que lo que me interesa es de lo que dijo Gabriel, unos textos que de pronto nos sensibilizaran a todos para decir en qué estamos. Otra es que a lo mejor integrarse, pienso que tú igual lo siento así como en cuestiones institucionales de educación y de lo que has mencionado, pues tienes mucha experiencia, entonces a lo mejor en lugar es como empezar a ubicar comité, pero tienes mucho trabajo, no sé qué tan frecuencia, por tanta frecuencia como que dice Daniel, cada semana, eso se podría arreglar. No sé, supongo que hay personas aquí que tienen esas experiencias que podrían sumarse y hacer este comité para no dejar solo a Daniel. Y que de pronto sí hubiera avances, porque esto igual, la segunda, no sé qué me imagino en el 12 de octubre, otra vez, y cuando decía pijamada, yo decía, no hombre, pues suena bacanal ahí todo, aunque no tomáramos, pero pues hablando y hablando, te terminas mareado, pues, ¿no? Entonces, un poco también lo del silencio, en mi caso, y lo que vamos a platicar es tratar de ser como muy objetivos. Si va a hablar Fer, y es el representante, o Mauro, así para más en corto, resolver ciertas cosas, porque si no, esto se va alargando y no llegábamos a nada. Entonces, una, pienso que sí es el tema de la educación no formal, que sí hubiera temas que nos sensibilizaran a todos, porque igual, a lo mejor, como dice Mauro, ¿y qué es la institución? Es la pregunta, ¿no? Si esto, si es algo que se va a tratar, ¿sobre qué tabla estamos trabajando, pues, ¿no? O la educación no formal, o ciertos temas que a lo mejor estaban hablando como en mesas para tratarla, yo creo que primero tendría que hacerse alguien que va siendo frecuente, porque la vez pasada, esa vez en tu casa, pues estamos, pues Fer, Julio, Mauro y yo. Me acuerdo que a lo mejor perdí, pero nadie más repitió, pues, ¿no? Aún la convocatoria abierta, no sé si el 12 va a haber otro tipo de personas y volvemos a tratar el mismo tema abierto y otra vez nos perdemos. Quizá pienso que algo que también salió ahora es hacerlo en corto y irlo sumando, como decía Tamara, pues irlo sumando y cada vez a lo mejor sí va a llegar el momento en donde es más participativo, pero de entrada soltarlo, como de que todos estamos bien metidos y vamos a soltar las propuestas maravillosas, pues. Parece que en la segunda reunión, que es esta, no está sucediendo. No sé por qué sucedería en la tercera. Bueno, ¿y por qué no plantear en vez de hacer como el gran evento el 12, por qué no plantear una siguiente reunión en donde todo el mundo traiga como una propuesta concreta en relación con este operar dentro de una educación formal y ahí vemos qué es lo que cada quien se imagina bajo eso? Yo sí creo que es necesario como un lapso de discusión antes de actuar, yo creo. Y siempre va a haber gente nueva, esa es la típica, pero por lo menos que haya como un grupito que repita, ya con eso vas como armando y que los demás se vayan incluyendo conforme vayan llegando. Yo pienso que, por ejemplo, ahorita, no sé, la otra vez tú llevaste a un amigo, no sé qué formación tiene, pero pienso que el maestro ahorita parecía bastante enterado, igual que Mónica, tú, Tamara, y a lo mejor alguno de los que están, pues, nos seguimos, ¿no? Con cierta propuesta, ese es un comité, se hacen corto y se llegan unas propuestas, ¿no? A esta discusión, y pues obviamente después va a sumarse, pues porque esto es una invitación abierta, ¿no? Pero sí, de entrada, hacer una discusión más en corto y con ciertas bases, pues, ¿no? Sí, bueno, yo había pensado tanto la reunión pasada como esta, no como la reunión para hablar de la educación no formal, sino solamente para organizar el encuentro de educación no formal, que ahí sí hablaríamos sobre eso, pues, ¿no? Sí, la reunión pasada, bueno, es interesante conocernos, ¿no? Pensé que ese era tu objetivo, pero sí, ver quiénes éramos para ver si, cómo íbamos a trabajar para organizar un encuentro así. Pero bueno, pues ya como creo que hoy fue como muy productivo porque pues hemos estado llegando a las contradicciones de todo esto, pues, ¿no? Y de repente a mí me sigue sonando esto, pues que más bien, pues, pues armemos un grupo de autoformación de talleristas, pues, ¿no? Y pues veámonos cada semana los que podamos, y si alguien falta, pues que venga la siguiente y que vengan nuevos cada... Y pues cada clase es autónoma, en cada clase invitamos a alguien o entre nosotros tocamos un tema y sacamos conclusiones, intentamos no solamente chorear, sino también hacer algo con eso, ¿no? Y ahí pues, nos viene muy bien toda la lección de arte 360 grados, que pone al mismo nivel el reflexionar y el hacer después, ¿no? El aprender y el hacer y... Perdón, Daniel, cada semana no funciona mucho. Uh-huh. Creo que funciona cada dos. Cada dos. Sí, cada 15 días. Cada 15 días. Sí. Y también un poco lo que platicamos, que decía Fer, de estos, que si era el moderador, que... También hay un... Empezamos con este seminario en un texto, y uh-huh. no tenemos que seguirlo, pero es la micropolítica del grupo. Y al final, pues sí hay una minuta que hace enterarse a todos en qué cerró esto, para que haya la motivación, y así vamos sumando, porque si no, igual, de la vez pasada a esta, pues empezamos casi a través de cero, ¿no? Cuando pudo haber, pues fueron varias horas, o sea, terminamos hasta la madrugada, y pues al final no hubo un recuento. ¿Quién hace ese recuento? Pues al final todos como, ah, pues ahí tú, ¿no? O sea, justo si nos dividimos esas quehaceres, a lo mejor el siguiente sí tenemos esta, bueno, en esta reunión se resolvían estas cosas, y siguiente, la siguiente en dos semanas, para, y así... Va sumándose y se va haciendo una memoria, porque si no, luego igual se pierde. Pero yo sí creo que aún así tenemos que dejarnos tarea para convocar a esas reuniones, al mayor número de talleristas de instituciones, de diferentes instituciones, pues, ¿no? Porque además creo que ahí se cumple igual con el objetivo político, ¿no? Porque es que en serio, las coyunturas políticas de ataque a la autonomía en las instituciones, pues llegan en cualquier momento, pues, y si cuando llegan nos empezamos a organizar, nunca vamos a poder actuar, y sí creo que tenemos que actuar en consecuencia política para defender los espacios, pues, ¿no? Entonces creo que si nos estamos viendo cada 15 días, pues de alguna manera vamos también a la par que generando conocimiento sobre educación no formal, pues, pues conociéndonos y aprendemos a organizar para que en el momento en el que quieran cerrar, no sé, la UBA o... ¿no? O lo que sea, pues entonces podamos accionar. No estoy diciendo que vayamos todos a parar una calle, sino que ya cada uno tiene como un peso dentro de la política cultural o dentro de a donde esté o lo que sea, y podemos pues, actuar todos desde nuestro propio nivel, pues, ¿no? Que sí se me hace bien importante que nos reconozcamos como comunidad, ¿no? Porque el hecho de que no hay una institución que nos legitime hace también que nos pensemos como colectivos aislados, y de repente creo que no somos colectivos aislados, porque estamos todos en la misma reacción en contra pues, de lo que criticamos, pues, ¿no? Entonces somos el resultado también de la institución de la educación, ¿no? O sea, de la fallida institución nos ha hecho pues, llegar a pues, al lugar en donde estamos, pues, ¿no? A querer pues, hacer algo en contra. Pero pues sí, pues como que me suena entonces más como esto de vernos cada 15 días. Y pues empezar pues la pues esa universidad libre, ¿no? Y la primera generación pues, somos nosotros claro. mismos, ¿no? Que nos vamos formando ahí. Y sí, creo que hay en el aire como necesidad. Pensar y hasta realizar ejercicios en el marco de la educación no formal, ¿no? Y entonces con este formato de universidad libre hay una necesidad y en torno a eso se genera el grupo de estudio y todos son alumnos y maestros, pues quizá ahí hay ya ¿no? un tema, o sea, se ha dicho todo el tiempo, pero creo que le quedaría, ¿no? Justo armamos nuestra primera generación para estudiar en qué consiste, como decía, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Implicaciones políticas, implicaciones económicas, vínculos y demás. Y sí, no suena más realizable. A mí, ¿sabes? Lo que se me hace padre es que de alguna manera ya es operar de esa manera, igualito como la Unitierra, ¿no? Así, no, la Unitierra no es más que lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? En serio. De vez en cuando aparece Gustavo Esteve y todo el mundo así, pero fuera de eso, a veces cae banda, gente interesante, qué sé yo, ¿no? Pero realmente la chamba del Uniquero es lo que estamos haciendo aquí. Y lo que hacen ellos, que yo creo que aquí también es algo que está pendiente porque surge de eso, es que ellos sí le ponen un montón de peso en que aquello se concrete en algo después. Que no sea nada más la verborrea de juntarse a discutir todas las semanas o cada dos semanas, sino que tiene que haber como alguna acción concreta después. Y yo creo que está súper padre también que se partió de esa acción concreta, y yo sí creo que hay que hacerlo público, pero sí creo que hay que hacerlo público para que aquello que se haga público ya en sí mismo sea una apuesta algo, alguna propuesta, algo concreto que esté confrontando qué sé yo que vayamos a detectar. Que de cualquier forma, ahorita también me acordé de Nelly Vela, es una convocatoria que está por seminario. Yo creo que al principio éramos 40, no sé cuántos eran, muchísimo. Ahorita con el paso este de cada, pues es cada semana en este caso, pues somos 7, ¿no? O sea, ya no es tanto. Y luego pienso también en esta misma dinámica de grupos, ahora hay una reunión con más personas que tratan de hacer frente a lo del aeropuerto, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando y me pareció interesante porque decían, al final de esta reunión vamos a terminar con unas preguntas que nos vamos a llevar a nuestras casas. Entonces una era, ¿qué es? ¿Qué es esto que está pasando? ¿A qué nos vamos a dedicar? Luego, ¿a qué se parece? ¿Y cómo ganaríamos? O sea, ¿qué sería para esto? ¿Cómo terminaría? Entonces, creo que esas son de pronto que uno se lleve con sus cosas y en la siguiente reunión, pues, lo estamos pensando, porque a lo mejor, como dice Mónica, es interesante, ¿qué es la educación no formal para cada uno de nosotros? Y ya de entrada, de la siguiente vez, pues, tenemos algo más claro, si no es algo solo pues en texto, pero pues que vengamos a... Órale, a mí lo que me suena que está lo padre de lo que estás diciendo, yo propondría algo, de decir, a ver, en esto de cómo dijiste, cómo ganamos. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Es que cada uno traiga una acción concreta de decir cómo es que cada uno de nosotros en la cuestión más utópica pensaría que eso fuera a ganar dentro de la educación formal. Y yo creo que con un caso en específico, con una idea en específico que cada uno traiga, yo creo que de ahí podemos derivar un montón de cosas. De ir rescatando, desmenuzando y viendo, como también ubicando posturas, ¿no? Sí, pues es una pregunta súper abierta. ¿No? Porque también nos tenemos que desdoblar, o sea... Porque finalmente también pensar en educación no formal es pensar en una idea, ¿no? De la cual nosotros somos el instrumento. Entonces, ese cómo ganamos, ¿a quién se refiere? ¿A uno o a esa idea? Pues es que ahí ya empieza la discusión. Yo creo que ahí es como donde se puede ir armando como un diagrama. O sea, a partir, digamos, la pregunta está como abiertamente provocadora para que pueda surgir cualquier cosa. Ajá, y que creo que de ahí se van a ir viendo qué es lo que cada uno tenemos en la cabeza, ¿no? Está padre. Y también me gusta el método que proponían ustedes de bola de nieve, ¿no? Que es, es el que hablaba, ¿no? De que es que uno responde una pregunta y acabando formula otra. Y ese responde una pregunta y formula otra. Que es uno que se utiliza mucho en estadística. Pero pues tal vez al final de la siguiente reunión, pues entonces nos llevamos otra pregunta, a partir de las conclusiones que saquemos. Y así nos vamos con cada pregunta. ¿No? Está interesante. Y en algún momento tal vez estas preguntas nos llevan a convocar a alguien a que venga aquí a echarnos un choro, o uno mismo de nosotros se puede proponer para que dirija una sesión y probar. Que yo creo que también hay que aprender a ejercer el poder entre todos, pues, ¿no? O sea, el poder también no es el diablo. El diablo somos nosotros. Pues, no, se supone que el verdadero ciudadano hace política. No solo los políticos. ¿Y podemos vernos aquí? Pues yo lo que propondría es que nos veamos como en un lugar diferente cada vez, como la Unitierra de Los Ángeles, ¿no? Que de repente no tiene como una sede específica, sino que se puede ir yendo a otro lugar para ir también de repente a tocar a otras comunidades. De repente podemos ir no sé, a la UBA, y entonces ahí involucramos a la gente de la UBA y luego podemos ser un lugar público, ¿no? Aunque claro, no quieran ellos, ¿no? ¿Tú puedes, y de repente pues, en un café, y de repente a un faro lejano, y también sirve que conocemos las zonas donde están los faros, luego que nos inviten a Tlaxcala, claro, estaría padrísimo. Hacer una reunión en Tlaxcala. Tlaxcala. ¿Qué tan lejos está San Pedro? Es como 2 horas más o menos. No, no está tan lejos. No, bueno, de aquí para allá se pone 2 horas y media más o menos. Armamos una reunión que sea todo un fin de semana. Sí, exacto. La pijamada. La pijamada también. Sí. Pero conste que yo no uso pijama. Te llevaremos tu hojita de parra. El peor es que tampoco duermo en turno de pedo. Bueno, pero pues sí. ¿Y quiénes son ustedes? Yo, el canal. Pues, bueno, a mí sí me interesa porque creo que aparte de validación es como aceptación, ¿no? Para gente que busca espacios, personas que no están completamente llenos con el conocimiento que se les proporciona en lugares públicos o espacios, ¿no? Espacios ya sistematizados, por así decirlo. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en la escuela o algo así? En Faro, no. Ah, estás en el Faro. Sí. ¿Oriente? Sí, de Oriente. Bueno, y creo que es como que el buscar aprender más, el buscar conocer más. Me llama mucho la atención porque es el transmitir, ¿no? Es una transmitir entre todos nosotros, incluso el aceptar que como que hay choques o roces, pero aceptarlos más, no como que verlos pues de mala forma, ¿no? O sino tolerar esos choques y aceptarlos. Entonces, no sé, me interesa porque creo que todos pues queremos conocer, ¿no? Es algo en común que tenemos. Y pues me llama la atención por lo mismo, porque creo que es aceptación, porque muchas personas se conforman con lo que se les da comúnmente o con la información y el conocimiento que van adquiriendo o incluso que no lo toman, ¿no? Que lo tienen ahí pero no lo toman, como que se conforman con ello, pero yo creo que lo que tenemos en común es que buscamos más allá de no solo conformarnos con lo que está a nuestro alcance, sino buscar más alternativas, por así decirlo. Sí. Bueno, yo me tengo que ir, que me quedo hasta el final, pero tengo que ir otro lugar todavía. Pues me avisa cuando suena así, pero me gustó, padre. Chao. Todos, yo creo que sí se va, son buenos, ¿no? Pues sí, pues va como que adquiriendo forma. Ahí va, de sí, algo. Exacto, ya va bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la cráter, ¿no? ¿Cráter? Le decimos a los de cráter. Y la otra sería pues convocarlos, ¿no? Y entonces les platicamos, claro. Y con que se quede uno de los de cráter, sí. Entonces ya, y entonces cada lugar vamos incorporando a uno. Entonces en cráter. En cártel divertido. En cártel. Solo una cosa operativa. Se había comentado organizar comisiones, digamos que ahora se logre y demás, y además habría que pensar en función de las necesidades para qué serían esas comisiones, pero se me ocurre que detalles como quién le va a escribir al cráter ahora, si lo dejamos en el aire probablemente nos dé problemas, ¿no? Entonces, pueden ser rotativas las comisiones, pero se me ocurre que podría haber una pequeña comisión que sea contactar y conseguir ese siguiente espacio, ¿no? O sea, de 2 o 3 personas que la siguiente vez ya sea otra comisión. Pero, digo, porque son cositas que se van. Tal vez podemos decir, decirlo más fácil, ¿quién se apunta a llamar a los cráteres? ¿No? Exacto. O sea, comisión, a mí me apura así como de decirlo, luego nos metemos ya en un lenguaje así de ay, qué horror, hacer una llamada que sea. ¿Por qué no hacemos primero un protocolo de decisión para tomar? Sí, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, empezar como a operar a través de, sí, ¿no? No, ¿a ti te dijeron los cráteres? Sí, pero yo ya lo quiero llamar porque okay, ¿quién te dijo? Yo no. Mi proyecto artístico. Me dijo, ¿quién me dijo? Este chico que tiene el pelo güero, ¿cómo se llama? Haza. Ok, Haza, yo lo escribo Haza y le digo. El viernes 27 a las 6. ¿Otra cosa? Pero... No, creo que es viernes 26. Claro, 26, 27, perdón, sí, viernes 26. No podría ser jueves para que no se me... Bueno, creo que jueves tengo chance de venir y viernes. Y viernes el mismo viernes. Ajá. Uh-huh. Bueno, que sea jueves para viernes, no sé si se pueda. O sea, ¿jueves en la noche? ¿Y el jueves? Uh-huh. Sí, pues, sí. No sé. Pero que sea muy noche, ¿no? La cosa es que yo doy clases en el FAM y salgo a las 9. Ah, ¿el jueves? El jueves, los jueves está más. ¿9 de la noche? Del 9 de la noche. O sea, estoy llegando 10, 11. Pues sí, depende. Pero pijamada ya trae. Sí, eso ya fue pijamada. Sí, eso ya fue pijamada. Ay, pues yo como a esa hora. Y la cena es como a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería? O por ejemplo, los viernes en la mañana. Ah, también podría ser. ¿Viernes en la mañana? Para mí el viernes en la mañana es estupendo el día, porque además puedo ir con mejor en bici y todo. Sí. Sí. ¿A qué bueno, hora? Yo no tendría inconveniente. Sí, yo tampoco. ¿6 y media de la mañana? ¿Después de la cena? ¿Y tendrás como algo ahí que...? En la mañana yo creo que no, ¿eh? ¿No? No. Y el nuevo espacio tiene como varios lugares, que es lo que está padre, que depende... Sí. Aunque tengan uno, podemos irnos a otro y así. Entonces, ¿viernes 26? Viernes 26, pero... ¿6 de la mañana? 6 y media, ¿no? Para llegar ya desayunado. Sí. No, pues que a las 10. Ok. Yo llegaría un poco tarde. Bueno, solo que si busque otro. ¿O a qué hora te conviene y hasta qué hora puedes tú una mañana, José Luis? Es que tendría yo que estar en Tlaxcala otra vez a las 3. ¿Otra vez a las 3? O sábado, no sé, por ejemplo, tendría como chances y tiempo que sea. ¿Que si lo hacemos de 10 no, a 1, por ejemplo? Digamos 10 y yo... Es que tengo una cita semanal, pero no puedo mover. Si quieres, no es problema. Le puedes caer los jueves a mi casa, güey. Ah, sí. Que yo estoy en El Faro, si te vienes de allá, te bajas ahí en El Faro, vale. Además, si llegas un poco antes, pues conoces a toda la banda del Faro, que está muy padre, y nos vamos a mi casa. Creo que yo no voy a estar ese fin de semana. Chin. Solo pues que se fije la fecha, porque luego va a estar difícil que podamos todos ver. Sí, generalmente es el problema. Sí, ese es el problema. O si no, podemos arrancar en ese sentido, en 3 semanas. No, espérate, ¿por qué no lo jugamos un poquito más? Como jueves en la mañana, tú no podías jueves en la tarde porque dabas clases, pero jueves. Exacto. En la mañana. Tengo que estar a las 2 en la UACM. ¿En UACM Atizonco? No, la de Casa Libertad es igual de lejos. Que es igual de lejos. Sí, pero el jueves, digamos, a las 10, pues de 10 a 1, está perfecto. Bueno, jueves... ¿Jueves 25? No, igual, bueno, puede ser en la tarde el jueves. Claro. Ajá. ¿A tú la mañana jueves no puedes? No, de aquí estaría llegando como a las 4 y ya de ahí hasta morir. Y pon tú, José Luis, que te quedes en mi casa los viernes y lo hacemos así los viernes en la tarde. Ah, podría ser. ¿No? Y ya, pues te quedas en mi casa y ya. Yo el problema es que los sábados me voy a Cuernavaca. Entonces nos tenemos que ir de hecho mañana, pues nos vamos así como temprano. Sí, sí. Si no hay muchas casas, también puedes quedar en mi casa. Sí, sí, sí. Entonces sería viernes a las 6. ¿O a qué hora? Sí, puedes, porque temprano igual hay actividad allá. Sí, sí. Ajá, o sea, oiga, sí, se podría ir. Y por ejemplo, yo pienso que siempre como principios de semana es más fácil, como un lunes. ¿Un lunes? Sí, sí, un lunes mejor. No estaría mejor de decir como lunes 22. Sí, se está. Yo puedo partir de las 7. ¿De la tarde? ¿De la noche? De la noche. Todos los días. Pues está padrísimo. ¿A las 7 podrías estar en cráter? A las 7:20. A las 7:40. Digamos 7, ¿y de aquí a que llega la gente? Me parece fantástico. Los 22, lunes 22 a las 7 pm en cráter. Ándale, y así si lo ponemos los lunes está padrísimo. Sí. Y sabes que estaría padre que como la banda te hace caso a ti, tú lo pusieras en clap y le dijeras a Tamara que lo pusiera en boomerang. Ah, pues está muy bien. Y también... O tú lo posteas en boomerang, también se puede. Sí, ajá, pero sí, pues yo lo posteo, también le decimos a Tamara. Estaría padre que el que hable con los de cráter, que le pida a esa persona que invite a todos los de cráter. ¿No? Uh-huh. Para ver si se engancha a alguien de los de cráter. Uh-huh. E insisto, también ir como dejando el centro cultural a centro cultural es para integrar a la gente de ese centro cultural. Uh-huh. Y los centros culturales pues, que tengan alumnos, pues también buscar alumnos, ¿no? ¿Fue 7 o 7:30? 7. 7. Cráter. Padrísimo, pues qué bueno. Ya está como concretito y localizamos como esos automatismos, ¿no? Que tenemos de organizar un gran evento para que venga mucha gente. Ah, sí. Está poca madre, qué bueno. Esto es mucho más tangible y finalmente pues de eso se trataba igual, ¿no? De ir generando claro, ese vínculo con los talleristas para ir creciendo como comunidad y reconociéndonos y todo eso. Está padre. Pero yo sí creo que... ¿Qué hay que hacer la reunión de todos? No, es que los alumnos sí se tienen que organizar para que hagan una institución y la institución que pueda defenderlos en contra de las otras instituciones. Es muy complicado. ¿Cómo se llama el grupo de no aceptados? ¿MENA? Movimiento de... ¿Oponto? Es que hay los alumnos de la UBA, ¿no? Que están todos en contra, pero no hacen nada tampoco. Está muy terrible.